la trivia, después de una larga historia de invasiones, de focos, de masacres, una historia muy, muy triste de deportaciones masivas de hombres, niños y mujeres, de Sonora hasta la otra parte de la República, hasta Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Valle Nacional, toda esta parte a la que fueron obligados y vendidos como esclavos a las haciendas en el que eras, no logró desanimar ni desarticular la lucha, la defensa de la tribu Yaqui. Esto, al contrario, fortaleció más el espíritu y la identidad que tenemos como indígenas de esa parte del mundo que es Sonora y que es el territorio Yaqui. Nosotros entendemos, pues, que si queremos seguir viviendo, no vamos a esperar que alguien venga de fuera y nos salve. No esperamos nosotros que venga un redentor y haga lo que tenemos que hacer por nuestra supervivencia en esa parte. Lo entendemos por la experiencia y el pasado histórico tan doloroso que se ha dado, ¿verdad? Por lo cual nosotros estamos preparando a nuestras tropas, estamos preparando a nuestras autoridades tradicionales, estamos renovando los cuadros directivos, ¿verdad? De nuestros capitanes, de nuestros comandantes, de nuestros tenientes, cabos, sargentos y a toda la tropa en general, para que puedan ellos también ya dar una posición diferente a la que hemos dado hasta ahora. Ahora la lucha se ha centrado únicamente en los, o más bien se ha acentuado en la lucha jurídica, en las movilizaciones, pero pues todavía falta por ver qué resultados tenemos en este sentido, ¿no? Tenemos una demanda contra un intento más de despojo, que es la construcción de un acueducto que mal llamaron acueducto de Independencia, con el cual intentan trasvasar aguas de una cuenca hidrológica a otra, es decir, trasvasar el agua que históricamente nos ha pertenecido, que ancestralmente hemos utilizado para sobrevivir en esa parte semidesértica, y ellos trasladarla a otra cuenca, que es la cuenca del río Sonora, en donde existe un proyecto de crear una zona industrial, ¿no? Una especie de Monterrey ahí en Sonora, en Hermosillo, Sonora, la capital de Sonora, para que puedan ellos concentrar a la mayor población posible, ¿no? como fuente de mano de obra, ¿verdad? Barata, y despoblar toda esa parte, es el sur, que es el sur de Sonora, 7 municipios del sur de Sonora, altamente productivas en la producción de alimentos, pues, ¿no? Entonces, todo esto es un proyecto y un plan muy bien elaborado, ¿verdad? Que lo que pretende, pues, es definitivamente una parte privatizar el agua, ¿no? Y por otra parte abatir con la producción de alimentos, totalmente entregar, pues, lo que da vida, que es el agua y los alimentos, a la iniciativa privada, a las grandes empresas transnacionales que controlan ya de por sí las semillas, ¿verdad? Pero ahora se irían también, pues, con el control del líquido vital, que es el agua, ¿no? El proyecto de ellos es construir el acueducto Independencia, y a través del acueducto Independencia concesionar inicialmente por 30 años a una empresa privada para que maneje el agua, ¿verdad? Según ellos, para dar agua, para abastecer de agua potable a las colonias periféricas de la ciudad de Hermosillo, lo cual es totalmente falso, porque en vez de arreglar las tuberías, la red de agua potable de Hermosillo, que tiene una pérdida de más del 40% del agua que circula por la red de agua potable de Hermosillo, ellos no han hecho nada, por reparar siquiera esa red de agua potable que tienen ya de por sí obsoleta, ¿no? Lo que sí han hecho es llamar, hacer una campaña intensiva de llamar a que se instalen las empresas, de que se instalen grandes empresas, como por ejemplo, ellos han ampliado a casi el doble la capacidad productiva de la planta Ford, ¿no? La planta Ford, que como ustedes saben es altamente consumidora de agua, pero también se está instalando ya está instalada la cervecería Tecate, ¿no? La cervecería Heineken, que ya es dueña de la Tecate, y también la Big Cola, la Coca-Cola de por sí que ya está ahí, la Pepsi, que están ampliando sus capacidades productivas, y una cementera que se supone que es la más grande de Latinoamérica, que viene con miras a desarrollar toda una parte de terrenos urbanos que hoy no tienen ningún valor, pero que al garantizar el agua, esos terrenos adquirirían un valor multimillonario. Entonces la especulación tanto por la falta de agua como por el manejo hidrológico que se le van a dar a las cuencas, pues es un botín muy, muy, muy preciado para ellos. Esta es la situación en la que nos encontramos. Nos vimos en la necesidad de hacer varias acciones de protesta, pero también varias acciones jurídicas, ¿no? Todo el sur de Sonora contemplan siete municipios, alrededor de siete municipios, en donde los más afectados seríamos nosotros como pueblo indígena ya aquí, ¿verdad? Pero en el área económica y cultural también se vería afectado todos los demás municipios que se encuentran en el sur de Sonora. Nosotros tenemos, desafortunadamente, una historia de despojo, pero también una historia de lucha, de defensa, ¿verdad? En donde no habíamos tenido un proceso de paz, un proceso de tranquilidad como el que se ha vivido en los últimos años. Estamos hablando de que el último enfrentamiento entre el gobierno mexicano y la tribu Yaqui se dio en los años de 1927 a 1928, 30, ¿no? Entonces es muy reciente. Los tratados de paz que se han firmado con el Estado mexicano, pues precisamente vienen de esa necesidad de garantizar la paz en la tribu Yaqui, pero también por parte de la tribu Yaqui de garantizar que las invasiones y los despojos ya no se den. Entonces es un convenio, un tratado que se da con el Estado mexicano de igual a igual, pues. En ese sentido, las violaciones que se están dando ahora, los intentos de despojo, pues son de materia internacional, ¿no? Porque pues la ética y moral aquí no se ha demostrado que garantice el cumplimiento de ese pacto, pues, que hay entre el gobierno mexicano y la tribu Yaqui. Tuvimos la necesidad de solicitar el amparo de la justicia federal por un manifiesto de impacto ambiental que se emitió por parte de Semarnat para que ese acueducto se pudiera construir. Un manifiesto de impacto ambiental totalmente amañado, en el que definitivamente nunca debió de haberse autorizado, puesto que la simple razón de que sea y que implique el trasvase de una cuenca hidrológica a otra debería de haber sido suficiente como para que no se hubiera autorizado, pues, ¿no? Sabemos que se alteran diversos factores biológicos que no deberían de haber permitido que se autorizara ese manifiesto de impacto ambiental. Sin embargo, se autorizó, pero oficialmente a la tribu Yaqui nunca se le informó que había esa intención de construir ese megaproyecto. Inclusive nosotros nos tuvimos que enterar por medio de la prensa y solicitar el amparo contra el acueducto, precisamente porque en ningún momento fuimos tomados en cuenta no nos informaron del proyecto, no nos consultaron, ¿verdad? Y mucho menos tomaron en cuenta las inconformidades que nosotros hemos manifestado en muchas y múltiples ocasiones. Se han hecho marchas multitudinarias en un estado como es Sonora, tan apático, ¿verdad? Donde no, la sociedad civil no está tan politizada, ¿no? Se han dado manifestaciones alrededor de 50.000 personas marchando en Ciudad Obregón, de gentes de la tribu Yaqui, de todo el sur de Sonora, agricultores, colonos, ejidatarios, unidos por la necesidad de defender lo que da vida a esa parte del sur de Sonora. Y sin embargo, hemos sido menospreciados. Nunca se ha instalado una mesa de diálogo. Oficialmente no nos han, hasta hoy día, hasta esta hora, no nos han informado que la construcción del acueducto se está llevando a cabo, ¿no? Entonces nosotros solicitamos el amparo de la justicia federal, y después de dar varios juzgados, porque todos nos decían que no teníamos personalidad jurídica, ¿no? Decían ellos que los pueblos indígenas no estábamos facultados o no teníamos identidad jurídica para poder demandar, al grado de que en un momento dado que nosotros iniciamos, por ejemplo, el juicio de restitución de aguas, que amparados en un decreto que se hizo precisamente después del levantamiento armado de 1927, que obligó a Lázaro Cárdenas a restituir un tercio del territorio que en realidad le corresponde, y los derechos del 50% de la cuenca del río Yaqui. Basados en ese decreto, nosotros iniciamos un juicio de restitución de agua, porque en 70 años, por 70 largos años que se ha otorgado ese decreto, no se ha cumplido cabalmente. Si acaso nos han entregado alrededor del 10% de lo que en realidad le corresponde a la tribu Yaqui, pues. Aún y cuando por 70 años no nos han entregado los recursos hídricos que nos corresponden, pues todavía le quieren aplicar otro usuario más, ¿verdad?, a la cuenca del río Yaqui, lo que acabaría totalmente con las aspiraciones de recuperar precisamente esos volúmenes de agua que se han dejado de entregar a la comunidad Yaqui. Es por eso que iniciamos el juicio de restitución de aguas en un juzgado, en un tribunal agrario, y lo que argumenta la presidencia de la República a través de la PGR es que la tribu Yaqui no existe, que no existe, y que por lo tanto no procede la demanda de restitución de agua que tenemos. Ellos se basan en un documento que solicitaron al Instituto Nacional de Alina, ¿no?, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde le preguntan que si existe un estudio antropológico, antropomórfico, lingüístico y no sé qué más. Parece que hasta de genético, que tenemos que sacarnos algunas pruebas ahí, de ADN y todo eso. Y bueno, que efectivamente no existían porque nadie los había solicitado, ¿verdad? Entonces, el INAH responde que no existe un estudio de ese tipo, y ese documento lo utiliza la PGR para desacreditarnos y dejarnos en la indefensión jurídica, ¿no? Afortunadamente, los mismos antropólogos del INAH tuvieron que aclarar el sentido del documento que se había expedido, ¿no?, es decir, que no estaban de acuerdo con la interpretación que daba la PGR al documento que ellos habían emitido, y que efectivamente la tribu Yaqui existía, porque había varios estudios que el mismo INAH y el mismo gobierno había hecho sobre la cultura, sobre la geografía de la tribu Yaqui y sobre la historia de lucha, tanto en la revolución como en la independencia, como en las defensas de las invasiones tanto francesas como estadounidenses que se han dado en aquellas partes del país, pues. Entonces, era evidente, pues, que la intención subyacente en esa argumentación es de que para el gobierno mexicano no somos nada, pues, ¿no? y no somos nada. Por eso es que ellos dicen, pues a esos 45,000 yaquis que existen en ese territorio ancestralmente, ¿verdad?, por miles de años, pues no le afecta a México si les quitamos el agua. En ese sentido, nosotros buscamos el amparo en el que por fin se nos otorgó contra el Manifiesto de Impacto Ambiental en el Juzgado Décimo de Distrito, el cual lo tuvo archivado por mucho tiempo hasta que tuvimos que ir a presionarlos hasta Ciudad Hermosillo, y por fin lo turnaron a un juzgado auxiliar, al juzgado segundo, juzgado cuarto de auxiliar de con sede en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ¿verdad? Para que no pudiéramos ir a argumentar ni a defender nuestra causa en otro estado, pues no sabiendo pues que tenemos grandes dificultades para poder trasladarnos, ¿no?, por la situación económica que implica esto, pero que hasta allá fuimos a dar la pelea y la ganamos. El juzgado décimo de distrito tuvo que aceptar la decisión del juzgado auxiliar, en el sentido de que efectivamente nuestros derechos habían sido violentados, basados pues en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad?, y otros documentos que se han emitido, otras declaraciones, como la misma Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no?, el artículo 2 de la Constitución Mexicana, y el mismo la misma Constitución Política de los Estados. Esto a nosotros nos abre un camino, pues, una posibilidad de dar la defensa sin tanto desgaste físico, ¿verdad?, para la población, para la tribu yaqui. Sin embargo, ante la evidencia de la corrupción que hay en este problema, en esta lucha, pues la Suprema Corte de Justicia decidió atraer el caso, ¿no?, porque ya hay una declaración, hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde le recomienda al gobierno mexicano que reponga todos los procedimientos para que ellos pudieran llevar a cabo la construcción del acueducto de Independencia, igual que se respetaran los derechos a la consulta libre e informada que deberíamos de tener acceso a los pueblos indígenas, ¿no?, a la violencia, a la agresión que sufrimos en las últimas protestas que se dieron en el pueblo de Vícame, en territorio yaqui, en donde secuestraron prácticamente a 13 manifestantes de la tribu yaqui, entre ellos hombres y ancianos, ¿verdad? Y que eso, todo eso implicaba una violación a los derechos humanos hasta de tercera generación. Entonces, sin embargo, pues las recomendaciones, desafortunadamente, pues son eso, recomendaciones, y hasta hoy día no ha habido una acción penal directa contra la cabeza de este gobierno, que es Guillermo Padres, de extracción de panista, ¿verdad?, y que sigue operando con impunidad la construcción del acueducto de Independencia. Inclusive, en últimas fechas, pues ellos han festinado que por fin el acueducto está en posibilidad de trasvasar aguas. De hecho, jalaron algunos millares de metros cúbicos de agua, ¿no?, para demostrar que ya era un hecho consumado el que ellos pudieran jalar, trasvasar agua de una cuenca a otra, pues, ¿no? Sin embargo, bueno, esto está por comprobarse, está en manos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad?, que darán su veredicto el día de mañana, ¿no? Creemos nosotros que lo que tiene que hacer la Suprema Corte de Justicia es ratificar la decisión que ya de otorgarnos el amparo de la Justicia Federal, que ya emitió en definitiva la Suprema, el Distrito Décimo, ¿qué?, Juzgado Décimo de Distrito de la Ciudad de Hermosillo. En esta situación, en este contexto estamos. Yo le daría la palabra a mi compañero ingeniero Tomás Rojo para que él también manifieste la afectación directa que tenemos en cuanto a la producción agrícola, ¿verdad?, pero también la afectación a los a la cultura que significa esto. Dios en Chaniago, así saludamos a lo mejor nuestro territorio. Primero, antes que nada, les agradecemos, ¿no?, a nombre de nuestras autoridades tradicionales por la invitación y la oportunidad y el espacio que nos dan para que nuestra voz sea escuchada. Ustedes saben que venimos de uno de los de las partes de la República Mexicana donde las coberturas de los medios prácticamente es nula. Decían algunos compañeros, para acá, para el centro, pueden atropellar un burro y es noticia. Ya con nosotros se puede matar a 10 y no pasa nada, y cerrar en, por problema político a 20, a 12 compañeros y nadie se entera, y puede consumarse un despojo del tamaño que pretende Guillermo Padres y no existe la cobertura para los medios. Pues por eso la importancia de nosotros estar aquí. Y agradecemos también la cobertura, principalmente de los medios alternativos, quienes han difundido nuestra problemática y lo han llevado incluso más allá de nuestras fronteras. Y en esa medida yo creo que se va socializando el problema, y creemos que el Estado de Sonora y la tribu Yaqui pudieran tener, en esta situación de desorden político que priva aquí en el país, pudiera tener ese peso específico sin menoscabo de ninguna otra parte de la región, de todo el país. Pero nuestro estado ha sido cuna de la Revolución Mexicana. Nosotros nos sentimos orgullosos porque nuestros antepasados, nuestros mayores, participaron férreamente en la, tratar de construir este país llamado México, para que se creara esta estructura política administrativa llamada México, y se crearan las instituciones que al final del cabo fueron, no pudieron corresponder igualmente a quienes participaron en aquel tiempo en construir este país llamado México. A nosotros se nos calienta la sangre cuando vemos las fotos de nuestros antepasados desarmando a las guardias de Victoriano Huerta, el traidor. Incluso por ahí tenemos fotos de nuestra gente ahí resguardando las armas que se le quitaron a Victoriano Huerta. Yo creo que nuestro pueblo ha sido generoso en aportar esa cuota de sangre para construir este México, para construir nuestro estado, y precisamente para mantener la presencia de esa gran diversidad social, cultural, que somos todos los pueblos indígenas de México, quienes somos el basamento de este gran país, y donde no debe de existir poder alguno, ni político ni económico, que vaya en contra de nuestros intereses. Yo creo que la solidaridad que han mostrado ustedes desde 1982, cuando invitaron a nuestros primeros hermanos indígenas a hacer algunas invitaciones, algunos encuentros con los 400 pueblos, posteriormente los festejos del 92, con los 500 años del encuentro de dos mundos, también participaron compañeros yaquis. Posteriormente al primer encuentro nacional que se hizo de pueblos indígenas en Bacu, en el 95, en donde asistieron 48 pueblos indígenas, nos hemos sentido orgullosos. Y cuando nos invitaron a participar en las mesas de negociaciones en San Andrés La Raiza, posteriormente al encuentro internacional, encuentro continental de los pueblos indígenas de América, donde estuvo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los miembros de la otra campaña y todas las organizaciones sociales, los colectivos, los pueblos indígenas y todo el resto de la sociedad civil, que ha estado en solidaridad con todos los pueblos indígenas, ha estado combatiendo los actos injustos de los gobiernos y de toda la humanidad llamada neoliberalismo. Entonces, y más recientemente un foro internacional del agua que organizamos hace 2 años, y el año pasado otro foro local que organizamos. Esa ha sido nuestra relación más reciente con todas las organizaciones y pueblos indígenas que aspiran a hacer algo, a ser reconocidos, a hacerse fuertes y a ser cada día más partícipes de este país y ser miembros de este país y que se nos reconozca como tal, porque no estamos reconocidos plenamente. Entonces ustedes preguntarán, ¿cuál es el rumbo que debemos de seguir? Ahorita claramente se explicaba aquí la historia más cruenta de nuestro pueblo, desde la llegada de los españoles, la reforma donde la pasamos, la independencia que pasamos prácticamente en el anonimato, pero en la Revolución Mexicana donde se formó una parte más activa, y en la reciente conformación del Estado Nacional en México con las instituciones, es ahí donde nosotros hemos estado teniendo una relación de más confianza y de más buena fe con México. Entonces, esas relaciones que se abrieron, que era una nueva relación política de la tribu con el gobierno mexicano, con los gobiernos mexicanos, pues no ha prosperado como tal. Todo era bajo promesas, bajo compromisos, convenios, concertación, y la tribu ha seguido igual. Acabamos de dejar recientemente, en 1927, de poner las armas. Nuestros mayores no querían, pero más sin embargo se impuso la aspiración de vivir otra nueva relación más pacífica con el resto de la sociedad mexicana. Entonces, de esa relación política, de la relación institucional, no hemos visto nada. Recientemente, cuando se pretende despojarnos del agua con la construcción del acueducto Independencia, acudimos a otro instrumento que el propio Estado nos ofrece, con nuestros propios instrumentos, que son el decreto presidencial de Lázaro Cárdenas, donde nos reconoce aproximadamente 485 mil hectáreas y la mitad de los embalses de la presa de la Angostura, que son 840 millones de metros cúbicos, de los cuales nos corresponden 420, de las cuales tampoco se ha otorgado. Entonces, con esos instrumentos que tenemos, que tiene la tribu, se incursiona en una nueva lucha, la lucha jurídica. Y evidentemente los gobiernos panistas lo que menos han reconocido y lo que menos han respetado es la ley. Platicaba hace un momento con una señora que estábamos en la comida, con todo respeto a las mujeres, ¿no? sin ofender a nadie, pero las pasadas administraciones antes del PAN caminaban recatadamente, pero nunca se despojaban de los ropajes. Ahora el panismo ni camina recatadamente ni se quitaba los ropajes, pues, ¿no? Entonces fue una administración del descaro, de la simulación, del despojo, del falto de respeto a la ley. Y en ese sentido nosotros hemos incursionado esta nueva lucha, la lucha jurídica, donde tenemos que decirlo, no se nos ha respetado el amparo que se logró contra el manifiesto de impacto ambiental, no lo respetó el gobierno del Estado, siguió construyendo el acueducto. En la demanda de restitución de agua que terminamos en el Tribunal Arbitrario número 35 en Ciudad Obregón, tampoco se nos respetó la medida cautelar. Se nos otorgó una medida cautelar con respecto al almacenamiento de los vasos de la presa de Novillo, donde dice que no debe haber acción, no debe haber ninguna acción de hecho ni de derecho. ¿De derecho qué quiere decir? Que se comprometan administrativamente las aguas, ¿no? En convenios, en ventas, en contratos. Y de hecho que se realizan maniobras y obras y construcciones al interior, cosa que el gobierno pues siguió haciendo. Entonces, mañana es una etapa crucial para nosotros. No tenemos aquí en otra instancia máxima que recurrir más que a la Suprema Corte de Justicia. Mañana se define si verdaderamente este país está constituido bajo las leyes, si es el respeto de la Constitución, si es el respeto de las leyes de los más jodidos, de los que estamos en desventaja ante cualquier circunstancia de los poderosos, que somos los pueblos indígenas. Mañana se dirime el asunto del amparo, si se nos ratifica o se nos echa abajo. Para nosotros es el último gran momento que tenemos que esperar. Si nuestros mayores dejaron las armas para poder incursionar en unas nuevas relaciones sociales y políticas con los gobiernos, una nueva relación institucional de compromisos, de atención de los gobiernos, no se dio. Bajo compromisos, convenios, concertaciones políticas con los gobiernos, tampoco se ha dado. Y si incursionamos en reclamar nuestros derechos y si no se nos concede, ¿a qué diablo vamos a recurrir entonces? ¿Qué es lo que nos dejan? ¿Qué otra opción nos pueden dejar? Por eso es una situación crucial, es un punto medular, es un punto de quiebre para nosotros como tribu yaqui, pero también para los pueblos indígenas de México, porque lo que se haga con la tribu yaqui lo van a hacer con todos los pueblos indígenas de México. Y ahí la necesidad de nosotros de solidarizarnos y venir aquí con ustedes y expresar nuestro sentido y nuestra palabra. Yo creo que es una experiencia única. Comentaban la vez pasada, no pudimos venir nosotros, no hemos tenido ni de platicar de cerca aquí con Mario, pero la Suprema Corte tuvo que construir un protocolo para los pueblos indígenas, para hacer entrada de todos los recursos que atrae la Suprema Corte. Yo creo que eso nos da la idea, ¿no? De, ¿éramos considerados o no éramos considerados parte de este país? Si éramos considerados o no como miembros de acceso, como derecho al que se nos, como sujeto de derecho, pues yo creo que con esto queda claro, con lo que acaba de establecer la Suprema Corte. Y evidentemente, lo que puedan decir aquí que somos egoístas, que no queremos dar agua, Hermosillo tiene muchas alternativas para abastecerse de agua. Hay mantos subterráneos todavía que explotar, existe la desalación. En el mundo hay 800 millones de seres humanos que toman agua desalinizada. ¿Por qué nosotros, o por qué los miembros de la ciudad de Hermosillo no pueden ser la excepción? Nuestra cuenca está seca, está al 30% de su capacidad. Los pronósticos de lluvias son muy desalentadores. Aún así, el gobernador del estado y su proyecto ambicioso, un proyecto personal, un grupo de políticos encumbrados y empresarios, es sustraer hasta la última gota del agua. Le explicábamos ahí a los compañeros que la obra de toma está instalada en la parte más baja del vaso de la presa de Novillo, y la dimensión del tubo hacia abajo del espejo del agua son de 30 metros de profundidad. O sea, la última gota de agua la va a llevar el agua del acueducto Independencia. Pero eso no es para los pobres, ni los más necesitados, ni los más sedientos, ¿no? Al contrario, la población más pobre de la ciudad nos iba a tener que pagar la obra. Ya se le subió la tarifa de agua. La obra estaba hecha para apalancar negocios con fines meramente especulativos y enriquecimiento de grupos empresariales. Decíamos que el metro cuadrado de terreno ahorita, una parte de la ciudad de Hermosillo que está proyectada para poder abastecerse de agua, valía 2 pesos el metro cuadrado. Con agua, su valor se va a incrementar a $200 el metro cuadrado. Díganme, ¿es negocio o no es negocio esto? Nosotros somos los primeros en esas tierras. Desde hace 2.500 años estamos establecidos ahí. Resulta que somos los a quienes nos va a perjudicar. La construcción y la operación de esa obra es en donde está ubicado nuestro futuro. Es un futuro de supervivencia, y lo estamos diciendo sin exagerar. Porque claramente Mario dijo ahorita que la política que se está implementando a nivel nacional es de despoblación. O sea, habemos muchos mexicanos que no estamos invitados a la cena, a esa gran mesa donde se alimentan todos los mexicanos. No, eso es para unos cuantos. Los demás, que se mueran de hambre, que se mueran de sed, que se mueran de enfermedades, porque la pobreza los consuma. Esa es la política que se está implementando. El efecto económico es ese. El efecto social es que nos vamos a tener que ir de ahí. El efecto político es el que nos tenemos que enfrentar para poder defender lo que es nuestro hasta el último momento. De eso sí, que tengan por seguro que nosotros no vamos a permitir otro despojo más. Porque nosotros siempre hemos dicho que la existencia se defiende con la existencia. Nuestro pueblo tiene una identidad férrea, que tiene una identidad como pueblo, que los componentes son la tierra, el agua, que es donde se personifica el territorio, de 485 mil hectáreas, donde hay bosques, hay montañas, tenemos litoral, tenemos tierra, tenemos desierto, tenemos aves, tenemos bosques, tenemos, ese es nuestro mundo, es el Huya Anya que viene por ahí, ¿no? Donde es la fuente de poder de nuestro pueblo para poder, donde se ha inspirado desde el pasado para proyectarse hacia el futuro hasta esos días. No queremos que se rompa eso. Esa es una parte de la identidad cultural. Nuestra lengua es otro elemento componente muy importante. Nuestra historia también es un elemento muy importante. Nuestras expresiones culturales, nuestras leyes internas y nuestros usos normativos, y principalmente nuestro gobierno tradicional. Nuestro gobierno tradicional, que se compone de un gobernador, de un pueblo mayor, un capitán, un comandante, secretario, teniente, sargento, los cabos y toda la tropa. Esa es nuestra estructura y ese es nuestro producto de nuestra sobrevivencia, de nuestro desarrollo histórico hasta estas fechas. Todo eso está a riesgo, pero ténganlo por seguro que si nuestros mayores en condiciones más adversas lograron sostener lo que tenemos, ellos no lo pelearon para ellos, ellos lo pelearon para nosotros. Lo que tenemos nosotros nos ha sido prestado por nuestros hijos, por nuestros nietos, y tenemos que cumplir ese cometido, ¿no? Yo con esto les agradezco su participación y aquí les cedo la palabra al moderador porque hay un compromiso más tarde, ¿no? Gracias. Agradecemos la participación de los compañeros Mario Luna y Tomás Rojo de la tribu Yaqui, que vienen a compartirnos su experiencia y los desde Tejiendo Organización Revolucionaria, que es la organización que mantiene este espacio, la Ciudad Autónoma Ciudad Universitaria. Saludamos la lucha de la tribu Yaqui. A continuación estará con nosotros o va a hablar con nosotros el compañero César Enrique Pineda, que es maestro en estudios latinoamericanos. Él nos hablará sobre el avance del capital a través de grandes proyectos y el despojo a los pueblos indígenas como problema local, regional y global. Aprovechamos para pedirle a los compañeros que estén más atrás y se quieren hacer un poco hacia enfrente, hay todavía espacio para que puedan, además de escuchar, ver a los compañeros, para que haya un poco más de espacio para los que van llegando después. Gracias, de ser la palabra al compañero César Enrique. Gracias. Pues, escuchando a los hermanos del pueblo yaqui, pues quisiera compartirles rápidamente una reflexión y una investigación que hemos tratado de hacer acompañando a muchas comunidades y a muchos pueblos originarios, no solo en México, sino también en buena parte del continente, porque desde hace 6 o 7 años empezamos a notar que estos casos, es decir, de despojo de agua, de despojo de tierra, de bosques, de manglares, e incluso de montañas y de, en fin, de la tierra, hay que bajar un poquito, se estaba reproduciendo por todo el continente y aún más, ahora que lo hemos investigado, por todo el planeta. Y quisiera entonces rápidamente explicar por qué, o tratar de explicarnos entre todos, por qué está sucediendo esto con el pueblo yaqui, por qué está sucediendo esto con el agua, por qué está sucediendo esto con la tierra. Y lo que podríamos afirmar, quería compartir como 4 puntos con ustedes. Uno es que el pueblo yaqui, pero no solo el pueblo yaqui, también el pueblo mapuche en Chile, o también los aymara y los quechua en Bolivia, o quizá los mismos campesinos del MST en Brasil, o como sabemos los compañeros de Atenco en la periferia urbana, y así cientos y cientos de casos más, son víctimas de lo que llamamos una revolución al revés. Ustedes saben lo que es una revolución. La revolución la hace la gente humilde, la gente pobre, lo hace por justicia. Y generalmente, como en la Revolución Mexicana, fue una revolución para distribuir la riqueza, para que los ricos tuvieran menos y para distribuir la riqueza entre los jodidos, entre los pobres, entre los de abajo. Lo que ha sucedido en los últimos 30 años es básicamente una revolución al revés, una contrarrevolución. Si la revolución la hace la gente de abajo, la contrarrevolución la hace la gente de arriba, los señores del dinero, los señores del poder, los mercaderes globales, mundiales, nacionales, aliados de los gobiernos. Esta contrarrevolución ha tenido muchas estrategias. No puedo detenerme porque no tenemos mucho tiempo, pero algunas estrategias las conocemos bien. Por ejemplo, sabemos bien que para seguir ganando, los capitalistas, los explotadores, los señores del dinero, generan una serie de estrategias a toda costa. ¿Para qué? Para generar la máxima ganancia. Ustedes saben que hoy, por ejemplo, la tecnología permite robotizar la producción, ¿no? En las fábricas se utilizan robots y hemos visto en las televisiones estos brazos mecánicos que hoy hacen que se prescinda del obrero. Esto lo hacen para ganar más, porque el obrero exige salarios y el obrero va más lento. Entonces, una estrategia para ganar más es la técnica, la tecnología, la robotización. Otra estrategia también es explotar más. Por ejemplo, todas nuestras ropas, o buena parte de nuestras ropas, están, o hemos visto nuestros electrodomésticos que dice Made in China, ¿no? O Vietnam, o Singapur, o India, o Hong Kong. ¿Por qué está hecho nuestra ropa y nuestros electrodomésticos en esa parte del mundo? ¿Por qué tiene que venir desde allá? Bueno, porque allá es la mano de obra es la más barata del planeta. Si aquí en México la mano de obra es barata, allá es mucho más barata. Esa es una estrategia para ganar. Otra estrategia, que la conocemos bien, es la privatización. Todos conocemos lo que pasó, por ejemplo, con Teléfonos de México. Y hoy sabemos que el señor Carlos Slim es el magnate multimillonario más rico del planeta. Sabemos que esta transferencia, o sea, una compañía que se hizo con fondos del Estado, es decir, con fondos de los mexicanos, una compañía que se construyó con base en el esfuerzo de todos los trabajadores del país, luego le fue entregada a un señor, y ese señor hizo negocios con esa empresa, y hoy él tiene la mayor cantidad de millones de dólares de todo el planeta. Esta es otra estrategia: tecnificación, explotación, privatización. Sabemos que son estrategias. Son estrategias un tanto desesperadas de los capitalistas y de los señores del poder. Ellos quieren seguir ganando a toda costa. ganar, la máxima ganancia es la premisa de estos señores. Pero hay otras que nos van interesando un poco más por el caso de los compañeros de aquí. Una es, por ejemplo, otra estrategia es crear nuevas necesidades. El consumismo lo conocemos, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un iPhone, ¿no? Yo tengo otro, un iPhone. ¿Han visto que en la televisión o incluso en el internet, y bueno, los chavos en general dicen, bueno, ahora quiero el iPhone número 5, ¿no? Incluso hay noticias en los periódicos de que la gente en otros países se forma porque va a salir el nuevo iPhone, ¿no? Esto se llama crear nuevas necesidades. Es el mismo producto cada año, el mismo, solo guarda música y reproduce música, pero se ve mejor, es más plano, está mejor diseñado, no parece que trae una cosa súper avanzada, parece que puedes viajar a la luna con el iPhone nuevo. Se llama obsolescencia percibida. Los objetos se vuelven obsoletos por cómo se ven, pero es el mismo objeto, para obligarnos a comprarlo año con año, el objeto que es el mismo, como las pantallas de plasma de televisión, es la misma televisión, pero es plana, se ve mejor, es más estilizada, todos queremos una nueva pantalla. Incluso los autos, es el mismo auto, ¿para qué sirve? Para trasladarnos. Pero se ve más impresionante, se ve con un diseño todavía más arrogante, puede dar todavía más velocidad, crear nuevas necesidades, necesidades que no necesitamos. Esto a costa de una serie de efectos. Por ejemplo, señor, ¿me prestas tantito su botella de agua? Hace 20 años, casi nadie, o 25, nadie tomábamos en botellas de agua, de plástico. ¿Se acuerdan? Los más grandes, ¿no? Íbamos, ¿a dónde? ¿De dónde tomábamos? De garrafón, básicamente, ¿no? Íbamos a la tienda, tomábamos el garrafón, o si no teníamos dinero para el garrafón, pues servíamos el agua, ¿no? Mi abuelita me servía el agua, ¿no? Y nos tomábamos el agua, y esto es agua. Pero hoy no es agua, es mercancía. Pero esta botella de agua, y ahí entro en la parte importante que nos interesa, esto se produce a pesar de sus consecuencias. Esto genera ganancias. Nos venden un producto como el agua, que no era mercancía, pero hoy lo es, pero envasado. El envase, para producirlo, es decir, cada vez que tomamos una de estas botellas de agua, para producirlo, se contamina tanto como si cada uno de nosotros anduviéramos 3 kilómetros en auto. Esta botella no debería producirse, y nadie deberíamos tomar en botellas. Sin embargo, lo hacemos, porque genera ganancias. Y porque para nosotros es práctico, es más práctico traer aquí que traerse el garrafón. Bueno, no la puso de nada, yo también tomo botella de agua, no se produce. Bueno, pero estas estrategias a toda costa, como vemos, pueden afectar la naturaleza. Pero estas estrategias, sin embargo, no importa porque generan ganancias. Al menos a ellos no les importa porque generan ganancias para ellos. Estos señores han hecho esta revolución al revés. Y hay dos estrategias más que nos interesan en el caso yaqui, en el caso de los pueblos originarios y de muchos campesinos en América Latina. Una se llama mercantificación o mercantilización, que es volver mercancía algo que no lo era. Volver mercancía algo que antes era gratis. Les voy a poner un ejemplo que es paradigmático. En Bolivia se creó una ley que privatizaba el agua. Sin embargo, la ley también prohibía recoger agua de lluvia y se le entregaba el control del agua a las compañías multinacionales, que por supuesto eran europeas. Un agente de Bolivia decía, lo que están haciendo al prohibirnos juntar agua de lluvia, o al menos lo intentaron, es privatizar las nubes. Es una locura, pero si se fijan, controlar el agua permite que se vuelva mercancía. Quien controla el bien natural lo puede volver mercancía. Los pueblos necesitan el agua para sobrevivir, para producir, pero las compañías necesitan el bien natural para vender. Entonces hay una contradicción fundamental. Los pueblos y los campesinos luchan por los bienes naturales en defensa de ellos para su valor de uso, es decir, para sobrevivir como todos. Sin embargo, las grandes compañías y los señores del poder quieren los bienes naturales para vender, por valor de cambio. Se crea una contradicción fundamental. Y por eso vemos en todo el continente y en todo el planeta que los pueblos luchan por existir, como decía el compañero Yaqui, y las compañías y los estados, apoyando a las compañías, luchan por vender. Ahora, el problema es que, regresando a las estrategias, si vimos esto de mercantilización, ahorita mencionaré algunos ejemplos más, es que el problema es que cuando se les agotan algunas estrategias, lo que tenemos es una crisis económica. Es decir, si no tecnifican suficiente, explotan suficiente, privatizan suficientemente, si no crean nuevas necesidades o no les compramos, si no mercantilizan lo suficiente, entonces hay una crisis económica. Los capitalistas empiezan a perder dinero, los capitalistas se ven afectados. Pero hay una última solución que es igual de importante que la que mencionaba sobre el agua de la mercantilización, una nueva estrategia. Los capitalistas luchan, es decir, ellos defienden sus intereses como los de abajo defienden sus intereses, pero sus intereses de ellos es para acumular privilegios y ganancias. Los intereses del pueblo es sobrevivir y vivir bien, como dicen, o el buen vivir, como dicen en el área andina. Esa es una diferencia. Pero hay una última estrategia que quiero comentar con ustedes que es muy importante. Cuando todas estas estrategias fallan, es decir, cuando no estamos comprando suficientes aipos, cuando no hay suficientes trabajadores, cuando ya no les pueden explotar todavía más, cuando ya no hay compañías por privatizar, como prácticamente ha sucedido en México, es decir, ya solo quedan dos compañías por privatizar importantes, ¿no? La CFE y Pemex, ¿no? Porque todo lo demás, todo, México tenía cerca de 2.000 compañías estatales, han sido privatizadas, vendidas. Cuando todo esto falla, hay una última solución, una estrategia desesperada de los capitalistas. Algunos le llaman una solución espacial, es decir, una solución territorial. Como ya no nos pueden vender o hacer todas estas estrategias en el territorio que tienen, hay una solución: ir a donde no han llegado, crecer, invadir nuevos territorios, invadir nuevos espacios, por eso se le llama solución espacial, y crear lo que aquí han creado, como en Ciudad de México, crearlo en otros lugares, o lo que han creado en Hermosillo, crearlo en otras tierras, donde lamentablemente para ellos, sin embargo, hay gente y hay ecosistemas. Ecosistemas que son degradados y pueblos que se oponen a ser destruidos. Por eso los pueblos en lucha se vuelven un obstáculo del capital. Pero también la geografía se vuelve un obstáculo. Porque si quieren llegar del otro lado a un valle para crecer, tienen que pasar por la montaña. La montaña se vuelve un obstáculo para ellos. Si hay un gran río, el río se vuelve un obstáculo. Tienen que cruzarlo. Y por eso vemos como Calderón, que es el sexenio de la infraestructura, que necesitan de infraestructura cada vez más y necesitan ir cada vez más rápido, porque necesitan que las mercancías lleguen a todos lados más rápido y necesitan que ningún espacio territorial quede fuera de su control, para tecnificar, explotar, privatizar y obligarnos al consumismo y mercantilizar todo, incluso nuestros cuerpos. Esta lógica invasiva es, por tanto, como imperial. ¿Se imaginan una onda como, todos hemos visto esta onda de choque cuando cae una bomba atómica, ¿no?, en la televisión? Ninguno lo hemos visto así, si no ya no estaríamos acá. Pero lo hemos visto en la televisión, ¿no? La onda explota y se empieza a expandir como un gran círculo y arrasa con todo. Así es el circuito del capital. Se genera esta mercantilización y empieza a avanzar hacia todos lados, hacia las últimas montañas, hacia los últimos ecosistemas, hacia los últimos mares, hacia los últimos corales, manglares, etc. Ahí donde antes no había mercado o no era suficientemente mercantilizable todo, está avanzando porque el capital está desesperado, porque el planeta se está agotando y los territorios se están agotando, donde ellos puedan seguir tecnificando, explotando, privatizando, etc. Entonces, esta invasión es la que están sufriendo el pueblo yaqui, porque en las estrategias quieren convertir en mercancía algo que no es mercancía. Les llamamos un bien natural común, no es un recurso natural, no es algo que se usa, se tira y se desecha, como nos enseñaron casi a todos. El agua es la base de la vida, no puede volverse mercancía, no la pueden tener unos. Es un bien natural no solo de los seres humanos, sino de todos los seres del planeta. Bien, ahora, hay un problema con esta onda expansiva. Y es, con eso me refiero a un segundo puntito. Hay un problema. Ustedes saben que hay una premisa, ya quedó claro esta idea de la máxima ganancia, a toda costa. Pero eso significa que hay... Ustedes han hablado, han oído hablar, que dicen, ay, tengo un capital, lo voy a invertir. Y lo dicen en la televisión, ¿no? Y incluso los gobiernos hablan de crecimiento todo el tiempo, y los empresarios hablan de inversiones, atraer las inversiones. ¿Qué es esto de las inversiones y por qué me refiero de manera incisiva en esto? Todos ustedes, a lo mejor, con poquito, hacer lo que tengamos, tenemos poquito dinero. Si nosotros cada quincena nos pagan, ¿no?, O sacamos un dinerito de algo que vendemos o algo, pues, ¿qué hacemos? Compramos comida, quizá algo de ropa, ¿no?, quizá algo para la casa, y se nos agota el dinero. El dinero que se cambia por una mercancía. Pero los capitalistas no piensan como nosotros. Porque nosotros, incluso si ustedes lo ven, dicen, a ver, ¿cuánto necesito para sobrevivir? No, pues, para comer, para el transporte, para ir al cine un día, ¿no? Y ya. ¿No? Entonces dicen, bueno, yo vivo con 7 mil o con 8 mil pesos, ¿no? Con eso me hago, con ya unos más, pues 10 mil, ¿no? Y no piensan más allá. Pero los capitalistas y los señores del dinero no piensan así. Si pensaran así, no serían capitalistas. Piensan en cómo esos 12 mil, 15 mil, se pueden convertir en 150 mil. El capital crece en un circuito o perece. Esto es importante. Si no hay crecimiento, los capitalistas se convierten en nosotros. Pero dicen, ¿pero y cómo pueden crecer? Bueno, su dinero lo hacen capital. Es decir, ese capital tiene que, otra vez, en vez de gastarlo en mercancías, lo invierten en labor de producción. Un buen ejemplo que parece tonto, pero ustedes conocen, bueno, conocían a Michael Jackson, ¿no? Sí, bueno, todos más o menos ahí. ¿No? ¿Sí? Bueno. El señor Michael Jackson tenía mucho dinero, pero se lo gastaba, ¿se acuerdan? Todos muy mal, medio conocen esas historias de comprar y comprar y comprar y comprar. ¿Qué error? ¿No? Estaba endeudado, aunque era Michael Jackson. Bueno, Michael Jackson era un mal capitalista, era más un aristócrata, nada más compraba grandes castillos y grandes suntuosidades, ¿no? Y se lo gastaba y se lo gastaba y se lo gastaba. El dinero que no se invierte termina por acabarse, solo que nosotros tenemos solo 5 mil pesos al mes, y el señor tenía miles de millones de dólares al mes. Esa es la diferencia. Entonces, si se dan cuenta, los capitalistas, para seguir siendo capitalistas, necesitan seguir tecnificando, explotando, privatizando para crecer. Si no crecen, y esto es importante, perecen como capitalistas. Este circuito, con eso voy a entrar a la segunda parte para explicar un poquito más. Esto se llama un ciclo del capital, donde inviertes un dinero, sacas una ganancia, pero en vez de gastártela, la vuelves a invertir para sacar una ganancia más grande. Es como una gran espiral, ¿no? Va creciendo, creciendo. Si se fijan, es como la ola expansiva que yo decía hace rato de la bomba atómica, ¿no? Es de un centro, entonces tienes una ganancia, vuelves a invertir, vuelves a ganar, vuelves a invertir en un circuito sin fin. Pero aquí hay una contradicción. El capital necesita acumular y crecer de manera infinita, para siempre. Pero los circuitos del capital se enfrentan a que tenemos un territorio y bienes naturales finitos. Es lo que llamamos contradicción capital-naturaleza. Pero no solo. Los ciclos del capital cada vez más van más rápido, porque ahora hay internet, ¿no? Hay más teléfonos, todo el mundo se puede comunicar y se puede vender mercancías cada vez más rápido. Este circuito está vuelto loco en el mundo. De hecho, este circuito se está convirtiendo en una especie de huracán y atrae todo. Todo empieza a orbitar alrededor de este gran huracán capitalista que atrae todo hacia su lógica, que es la de la máxima ganancia. Este gran huracán, sin embargo, además de la contradicción, tiene un segundo elemento contradictorio. Los ciclos del capital son más rápidos que los ciclos de regeneración natural del mundo, de la naturaleza. Vemos entonces lo que está sucediendo. Si el capital quiere crecer infinitamente en territorios finitos, y si los ciclos del capital cada vez van más rápido que los ciclos de regeneración de la naturaleza, ¿cuál es la conclusión sobre la contradicción del capital en la naturaleza? Es decir, la conclusión es que el capital no solo es contradictorio de la forma naturaleza, sino que la depredará hasta consumirla hasta el fin. Esto es muy grave que quería como tratar de explicar. Ahora, muy rápidamente. Si tenemos estas contradicciones del capital y naturaleza, de los señores del dinero y los pueblos, por un lado y por el otro, ¿cuáles son las estrategias de los señores del dinero sobre los bienes naturales? Según yo, tienen 5 en toda América Latina. Es como una mano. Es la mano de los señores del poder que quieren agarrar la naturaleza y utilizarla como mercancía. Acuérdense de esa mano, porque eso nos va a explicar qué es lo que está pasando en América Latina. El primer dedo, la primera estrategia de la mano del capitalismo hoy sobre la naturaleza son los monocultivos. El monocultivo, un solo cultivo en grandes extensiones, todos sabemos que es depredador de la naturaleza, porque va agotando la tierra. Pero así es la agroindustria. La agroindustria usa agrotóxicos muy graves, porque entre más utilizan un solo cultivo, más se deteriora la tierra y más necesitan de fertilizantes artificiales. Como naturalmente las plagas se podían luchar contra ellas por la diversidad de cultivos, ahora con el monocultivo también los cultivos son atacados por más plagas, por lo cual se necesitan más tóxicos. Esta es una forma de vender, por ejemplo, monocultivos para producir biocombustibles, que es una cosa de locura, porque nos dicen que el biocombustible va a solucionar los problemas de falta de gasolina, porque se está agotando el petróleo. Sin embargo, el biocombustible, es muy curioso que no digan que para generar, ustedes saben cómo se genera un biocombustible, es decir, con plantas, que pueden ser de maíz, o pueden ser de alcohol, o sea, de caña. Entonces se necesitan cada vez más monocultivos y más tierra para cultivar caña y cultivar maíz, pero que se va directamente a consumir por los altos. Es una contradicción extraña porque significa que en vez de producir para que la gente coma, se va a producir para que los altos circulen. Le damos de comer a las máquinas. Pero no solo es una contradicción de este tipo, hay una contradicción más grave. Para producir una unidad de biocombustible, se necesitan 4 unidades de hidrocarburos. Es decir, necesitamos petróleo, entonces no se está solucionando nada. Pero ellos venden, otra vez, la idea de que si tú le pones a tu auto un biocombustible, estás salvando al planeta. Y Coca-Cola saca una imagen y dice, save the planet. Ahora, esta es una estrategia. Grandes monocultivos. Otra gran estrategia son los transgénicos. Los transgénicos, más allá de la discusión de su utilidad o no científica, son utilizados para privatizar, despojarnos de lo que era común. ¿Se acuerdan de mi ejemplo de lo que era común y luego se vuelve mercancía? La semilla Terminator es una semilla modificada por las compañías transnacionales que se la venden al campesino, probablemente a campesinos como de la tribu Yaqui o de otros pueblos originarios o simplemente campesinos, que se vende con la modificación genética que hace que que la haga más resistente a la plaga. Pero lo que no le dicen al campesino cuando le venden esta semilla, cuando el campesino intenta sembrar, cosecha y vuelve a sembrar con las semillas ya cosechadas, es que la semilla es estéril. Está modificada genéticamente para que no dé una segunda cosecha, para que el campesino tenga que ir otra vez a comprarle a la corporación. Se dan cuenta otra vez que es concentrar, privatizar, despojar para ganar. Las semillas ya no son de todos, como han sido durante 10.000 años, sino son de una compañía. Una tercera es la minería a cielo abierto, que está, es un desastre natural, no es natural, es de los humanos produciendo mercancías. Que ustedes saben cómo se hace esta minería a cielo abierto, que básicamente es hacer explotar una gran cantidad de rocas, un cerro por completo, triturarlos, y después, como ya no hay grandes yacimientos como en la colonia, ¿no? Antes entraba uno y la plata estaba y cada obrero tenía que sacar la plata porque estaba toda junta, un yacimiento, más o menos junta, digamos. Pero ahora está muy dispersa y muy poquito, pero de hecho en todas las rocas hay minerales. Entonces, a los capitalistas que siempre están buscando cómo ganar, dijeron, a ver, ¿cómo lo hacemos? Hagamos esto. Y es, en los minerales dispersos en la roca, trituran, rompen, hacen explotar, y le echan muchos químicos, entre ellos arsénico, para que disuelva el poquito mineral, y ya le sale el mineral, muelen todo, y salen básicamente oro u otros minerales. Claro, necesitan mucha agua para echarle, ¿no? Además, el agua le echan con todos los químicos. Pequeño problema, porque se necesitan cerca de 2 millones de litros de agua para producir un gramo de oro. ¿Se dan cuenta de lo que están dispuestas estas grandes corporaciones con ayuda de los gobiernos? El gobierno de Fox y Calderón dieron 23.000 concesiones de minería a cielo abierto en este país. A minería, a minería cielo abierto. Entonces, ya vamos viendo a quién se le están entregando también toda la tierra y el territorio. Un elemento más es la infraestructura. Cuando los capitalistas tienen problemas de dónde sacar dinero, van con el gobierno y le dicen, ¿por qué no hacemos una carretera? ¿Por qué no hacemos una gran presa? Claro, se necesita una gran inversión, se van a gastar muchos materiales, va a haber mucha gente trabajando. Es una forma de ganar en el corto plazo invirtiendo capital en infraestructura. América Latina está llena de estos proyectos y México. Pero una fundamentalmente es la quinta, es la privatización o la mercantilización del agua, que es la que está afectando al pueblo yaqui. La lucha del pueblo yaqui se enmarca en una gran lucha continental. Si entendemos estas grandes contradicciones del capital naturaleza, de la revolución o contrarrevolución de los poderosos y las 5 estrategias de esta mano del capital, debemos entender, sin embargo, que no todo se ha perdido. Porque esta perspectiva es prácticamente devastadora y anuncia prácticamente un desastre. Pero resulta que en esos territorios, en esas tierras, en esos últimos bosques, manglares, ríos, lagunas, lagos, hay gente. La mayoría de ellos son pueblos originarios y campesinos, pero incluso hay gente que no son pueblos originarios y campesinos y están diciendo no. No porque no son mercancías los bienes naturales. No porque tenemos dignidad. No porque vamos a morir si nos quitan estos bienes naturales. No. Hay un gran no repetido cientos, quizá miles de veces solo en América Latina. En Argentina, la Unión de Asambleas Ciudadanas, que reúne a cerca de 100 asambleas de vecinos, han logrado detener la minería a cielo abierto, porque la señora Cristina Kirchner, que se dice progresista de izquierda y antiimperialista, y que no le quiere dar las Malvinas a los sucios imperialistas ingleses, en realidad ha dado, igual que Calderón, curiosamente, pareciera que no se parece, ha dado cientos, miles de concesiones a la minería a cielo abierto. Cristina Kirchner ha generado una serie de monocultivos de soya, que es depredadora, soya transgénica. La Unión de Asambleas Ciudadanas ha logrado modificar las leyes para detener la minería a cielo abierto. Del lado chileno, del otro lado de los Andes, el pueblo mapuche ha detenido a las grandes corporaciones forestales que generan monocultivos de pino y eucalipto. Uno dice, ay, bueno, pero son pino y eucalipto, son bosques, qué bonito se ve. Cualquier monocultivo es destructor. El pino y el... ¿Por qué se cultiva pino y eucalipto? Porque crecen más rápido. Porque con eso dan madera. Pero crecen más rápido, necesitan más agua. Los monocultivos de pino y eucalipto agotan los mantos freáticos y le quitan el agua a los, al pueblo mapuche. El pueblo mapuche, incluso con acciones incendiarias, cuando digo acciones incendiarias estoy hablando literalmente, entran y destruyen las bodegas, insumos, transporte de las grandes corporaciones forestales en Chile. Han logrado arrebatarle 20.000 hectáreas de tierras a las corporaciones. El MST en Brasil ha destruido campos de cultivo transgénicos para detener el inicio del cultivo de transgénicos. En Ecuador, el señor Correa, hay una discusión entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, porque la CONAIE dice que el control del agua tiene que ser de los pueblos. El gobierno de Correa dice que el control lo tiene que tener el gobierno. ¿Quién cree que tiene razón cuando estamos viendo este gran desastre latinoamericano y global? ¿Quién debe tener el control? ¿Los pueblos o el gobierno? Y cuando sabemos que el gobierno apoya a las corporaciones, ¿será probable que ese control en algún momento quede en manos de corporaciones como lo quieren hacer con el pueblo yaqui? El señor Correa incluso, ya ha hablado de la minería a cielo abierto, salió en una conferencia, en un acto de gobierno, a decir, enseñó y sacó un lingote de oro producido por minería a cielo abierto y dijo, este es nuestro desarrollo, este es nuestro bienestar. Es el bienestar producido bajo la minería a cielo abierto, que se calcula que los daños para que la tierra vuelva a producir en donde se ha contaminado por la minería a cielo abierto, el daño se restaurará en 2000 años. Este es el desarrollo y el progreso que ofrece el Correa en Ecuador. Y por eso la CONAIE ha salido a cerrar las carreteras, a poner piedras en todas las carreteras y decir, el control del agua es de los pueblos y no del gobierno que tiene este modelo de desarrollo. En Perú, otro gobernante que se decía de izquierda, se ha impuesto un gran proyecto de mercantilización del agua en el proyecto Conga en Cajamarca. Los pueblos organizados han salido literalmente a formar una gran cadena humana alrededor de la serie de lagunas. Uno puede ver las imágenes donde la gente se agarra de las manos y dice las máquinas no entran, o si entran, tienen que pasar por encima de nosotros. Correa, Ollanta, Humala, Kirchner, por supuesto, están muy enojados porque los pueblos, los vecinos y los campesinos han salido a detener y a proteger los bienes naturales, pero también a proteger con su propia sobrevivencia a la madre tierra. En Bolivia, curioso, una gran carretera fue promovida para que cruzara una gran reserva ecológica, el Tignis. Medio millón de personas llegó a La Paz para oponerse a la iniciativa del gobierno de Evo Morales. Una iniciativa que, curiosamente, no consultaba a los pueblos, no daba información, no respetaba los derechos de los pueblos originarios. Hacía que se mercantilizara y abrir una brecha en medio de la reserva ecológica permitía, por supuesto, que se empezaran a vender las tierras. En fin, la gente en todo el continente se está oponiendo a estos proyectos y el pueblo yaqui también se opone por su propia sobrevivencia, pero también cuidando a la madre tierra. Hoy apoyar a los pueblos originarios en América Latina, apoyar a los campesinos que están defendiendo la tierra y apoyar a los vecinos que están siendo afectados por proyectos de contaminación, tóxicos o despojo, no es apoyar solo a un grupo, a una etnia, a una organización o a un movimiento, es apoyar la posibilidad de la vida en este mundo, es apoyar las bases de renovabilidad de nuestra existencia, es apoyar sin duda a que la biodiversidad no sea destruida. Por eso estos cuatro puntos que me quería mencionar con ustedes es para dimensionar la lucha que tiene el pueblo yaqui, para que todos nos volquemos a apoyar al pueblo yaqui en defensa de la vida y la madre tierra, en defensa de los pueblos originarios y sus culturas, en contra del mercado, en contra de ese gran ciclo de acumulación, que es un ciclo de locura y muerte, que está llevando a la muerte al planeta y a los pueblos de todo el mundo. Entonces, tenemos una opción, no ver esta lucha y esta contradicción, y hacernos que nada pasa, o bien tomar partido. Yo les pregunto a ustedes, ¿por quién van a definirse? por el mercado o por los pueblos. En esta gran lucha, en esta gran batalla mundial que se está dando en defensa de la madre tierra, algunos, y yo creo que muchos, nos quedamos con los pueblos y en este caso con el pueblo yaqui. Muchas gracias. Agradecemos su participación al compañero César Pineda. Y también agradecemos, aunque no estén aquí en la mesa, a los compañeros del Comité de Solidaridad con la tribu yaqui, que hacen posible este evento también, además de otros que se han venido dando en la lucha de los compañeros. Y damos la palabra al compañero Juan Enrique Bobadilla, de la Unión de Pueblos y Comunidades Purépechas, que nos viene a hablar sobre la importancia de la solidaridad con los pueblos indígenas. Gracias por brindarme la palabra. Y bien, pues ya los compañeros han hablado bastante sobre la realidad que hay sobre la expansión capitalista actual y el problema que tenemos nosotros como pueblos indígenas dentro de este contexto. Y pues revisando la historia vemos esa parte donde los países colonialistas generan su riqueza para volverse en un futuro las grandes potencias capitalistas. Nosotros como pueblos indígenas sufrimos lo que los compas zapatistas llaman los cuatro ejes del capitalismo, que es la explotación, el despojo, el desprecio, la represión. Y bueno, contrariamente a esto, durante el periodo previo a la Revolución Mexicana hubo una serie de levantamientos indígenas, incluso muchos muy nombrados como los compañeros acapuastas, ¿no?, con la batalla del 5 de mayo y todas estas formaciones militares indígenas, pues fueron el principio junto con los nahuas, los mixtecos, zapotecos, que antes del movimiento revolucionario empezaron a surgir estas fuerzas, incluyendo los compañeros yaqui, ¿no?, en 1865, que también se levantan en armas junto con nosotros como población purépecha. Y hubo ese crecimiento de las fuerzas armadas indígenas por la comunicación que llegó a haber por los medios escritos que había en ese entonces como regeneración, que formaron esa conciencia dentro de la población indígena, que logró dar ese sentimiento de solidaridad y empezar a ver que tenemos el mismo problema todos los indígenas en este país y en el continente, porque se nos despoja de nuestro territorio, se nos quita nuestra lengua, nuestra forma económica, nuestra cultura. Hay algunos pueblos que logramos resistir mezclándonos junto con las formas de pensamiento de los invasores españoles, pero hay otros casos en los que fueron completamente aniquilada la población, como en el norte del continente, en Estados Unidos, el caso, por ejemplo, del lago Salado en Utah, ¿no?, que ahí los colonizadores, como se hacen llamar, mormones, aniquilaron a la población del lago Salado y establecieron ahí su centro religioso. Y por ejemplo acá en Michoacán, con nosotros, con los purépechas, hubo una división. Muchos se fueron a la zona de la sierra, otros nos quedamos en la zona de los lagos y tuvimos que aculturalizarnos, mezclarnos con la población invasora, y eso dio la fusión que hay ahora. Pero todos esos procesos se dieron de distintas maneras en todo el territorio nacional, pero como les digo, en esa temporada previa a la Revolución Mexicana comenzó esa concientización de los pueblos indígenas acerca de que tenemos una cosa en común, que es la explotación, el despojo, el desprecio y la represión. Y después del movimiento de revolución, pues viene un gran silencio, viene el espacio de la represión silenciosa hacia las comunidades indígenas, que continuamos siendo despojadas de nuestros territorios, de nuestros medios, de todo. Y vemos que en los años 70, al menos en la región purépecha, empieza a haber un movimiento otra vez fuerte, tanto de concientización de las comunidades como por otros lados, los movimientos armados que hubo también en los 70, y de los cuales la comunidad purépecha formó parte, pero no hubiera surgido ese movimiento si no hubiera existido el sentimiento de sentirse igual, la solidaridad con los demás proletarios, porque es la verdad, somos proletarios también. si no tuviéramos esa conciencia, no hubiera existido en esos principios, esos grandes movimientos, no hubiera existido los grandes milicias indígenas en la Revolución Mexicana. Ahí está el ejemplo de Zapata, ¿no? También con sus ejércitos indígenas. Si realizamos la historia, los pueblos indígenas fuimos quienes hemos puesto más la sangre, los muertos, el territorio, para que este país crezca y vea lo que tiene. Hay una situación histórica con la finalización de la revolución y el comienzo ya de las instituciones de educación, por ejemplo, se borra esa parte de la historia, los indígenas se nos toma como una parte del pasado, se nos desconoce totalmente como naciones, como pueblos que continuamos con una forma distinta de organización, con una forma distinta de ver el mundo, y se implanta, por ejemplo, en las comunidades, en la educación pues en español, lo cual crea también una pérdida de la identidad cultural, lo cual va haciendo que la gente empiece a querer salir de los territorios. Comienza un despoblamiento de nuestros territorios por la búsqueda de otras formas, por tratar de tener una forma de vida a la que nos están enseñando los libros de educación en la primaria, por tratar de vivir en una ciudad, por tratar de tener una televisión, por ver la televisión, porque yo recuerdo que antes en las comunidades pues era muy poca la gente que tenía tele, y no había más que un solo canal que era el que se repetía desde Morelia, y era un canal de Televisa, no había más. Y fue eso, el crecimiento también de los medios de comunicación, lo que generó dentro de las comunidades purépechas un cambio tanto en la forma de ver la cultura propia y de un desprecio también hacia la misma por parte de un gran sector de la juventud. Pero paralelo a esto también surge un movimiento, como les decía, en los 70s, en el pueblo de Santa Fe, de La Laguna, de cerca de Quiroga, en la región del lago Michoacán, que sufría el acoso de los ganaderos de Quiroga, que llevaban su ganado a las tierras comunales, y las cuales, pues llegó un momento en el que los compañeros de Santa Fe dijeron, ya basta. Se organizaron, toman el ganado de la gente de Quiroga, lo resguardan en una zona del territorio, esperan 3, 4, 5 días, los compañeros hacían guardias de manera voluntaria, solidaria, no hubo quien dijera tú y tú y tú vas, no, los compañeros se autoorganizaron y dijeron nosotros vamos a cuidar esto. Y lo que sucedió fue que los ganaderos llegaron a reclamar su ganado, pero llegaron armados, llegaron agrediendo a los compañeros de Santa Fe. Eso fue en 1972, en el conflicto que hubo, también había explotación por parte del Estado en unas minas de arena, que estaban en los territorios de los compañeros de Santa Fe, y los compañeros toman la maquinaria del gobierno y empiezan ellos a hacer una forma de organización que se empezaría a difundir por toda la región del lago, y de manera solidaria compañeros de otras comunidades purépechas empiezan a formarse, y surge ahí una frase muy importante que es Huchalo Neupicua, que es la traducción de nuestra fuerza, que desembocaría en el movimiento que busca la reivindicación de la nación purépecha. Y lo que nos traería a nosotros como purépechas, la concientización de que si no estamos juntos como pueblo, no vamos a poder avanzar. Ejemplo claro están los compañeros de Cherán, que ellos sufrieron incluso ahí el ataque del narcotráfico, que nosotros vemos también hay una forma, otra nueva industria, que sus métodos son violentos, para sus formas de comercio son la violencia. Y esa nueva entrada del capital al territorio purépecha, además de que despoja toda la zona boscosa, devasta más del 80% de los bosques de aquella región, que de por sí ya tenían problemas por la explotación de madera masiva que había en la zona de Paracho, se agrava con la situación del narco, y qué es lo que sucede, que muchos de los campos comunales donde fue explotado el bosque, se convirtieron en terrenos donde el narcotráfico sembraba. Y la única manera en que los compañeros de Cherán pudieron detener ese despojo y esa explotación fue mediante el grito de ya basta y levantarse. ¿Y qué fue lo que vimos como purépechas? Que fue importante la solidaridad, no solamente entre nosotros como pueblo purépecha, sino hubo el apoyo de compañeros que venían de acá de la Ciudad de México, que iban a documentar la situación. Hubo mucho apoyo solidario y eso fue lo que ayudó a que el proceso de Cherán fuera un poco más abierto y no fuera más violento. Porque en realidad allá las muertes son algo cotidiano en la región de Michoacán. El narco está controlando todo, está destruyendo las comunidades. Llegan los narcos, empiezan a distribuir droga, al rato los jóvenes se vuelven burreros y amanecen muertos. Y eso está rompiendo el tejido social de nuestras comunidades. El narcotráfico, el alcoholismo, y vemos también el ataque cultural por parte de los medios de comunicación. Esos elementos están destruyendo nuestra cultura y vemos también que es necesario que exista un trabajo de concientización dentro de nuestras comunidades y fuera de ellas para que pueda existir ese sentimiento de solidaridad. Porque si no somos conscientes de que el avance del capital nos va a arrasar a todos, no vamos a poder generar un eje de lucha entre todos para poder frenar este avance del capital. Lo vemos nosotros en la región del lago, en la parte de Siragüén. La gente se juntó porque estaban queriendo invadir los terrenos comunales extranjeros, gente de Francia, norteamericanos, para irse a vivir a la región del lago de Siragüén, y los comuneros dijeron, no, lo vamos a permitir. Expulsaron a la gente que ya estaba ahí, a la gente que ya estaba empezando a construir hoteles, y se tomó todo por mano de los compañeros comuneros. Actualmente Siragüén se está en ese proceso de eliminar totalmente la mano que hay fuera de la comunidad, pero es un proceso que tuvo que ir acompañado con el apoyo de las demás comunidades, porque no se puede hacer el trabajo solo, porque sabemos que va a llegar un momento dado en el que todas las fuerzas nos vamos a tener que juntar, y la única manera es ser conscientes, es ser solidarios. Si no lo hacemos poco a poco el trabajo, no se va a poder avanzar. Si no existe la solidaridad, si no hubiera existido la solidaridad en los años previos a la revolución, no hubiera existido como tal el movimiento. Y es importante que analicemos también en la actualidad la situación mediática, porque los medios sabemos que están comprados por el capital los maneja, son parte de él, tal cual. Y si no tenemos nosotros manera de enviar el mensaje de las comunidades indígenas hacia las ciudades, no se va a conocer la situación y todo va a seguir como si no pasara nada. En las comunidades indígenas allí en Michoacán estamos viviendo una situación de violencia extrema por la situación del narco, y solamente sacan ciertas cosas, lo que es más visible, pero no sacan los problemas que hay en las comunidades. Que el narco llega, levanta a la gente o les cobra rentas. Incluso aquí en la Ciudad de México ya se está dando. Compañeros que vienen de Michoacán, los han rastreado los narcotraficantes, llegan aquí, buscan dónde están sus negocios, la mayoría son mobiliarios, llegan a cobrarle renta. ¿Por qué? Porque ya los investigaron desde allá, ya saben que están acá. Y ese es un problema muy grave. Y no se dice nada en los medios. Nosotros lo sabemos y lo difundimos entre los compañeros, pero es una situación muy grave. Igual que los compañeros de la tribu Yaqui, se nos intentó despojar de muchas cosas. Logramos recuperar parte del bosque, pero desgraciadamente hay zonas como en Pátzcuaro que sigue habiendo una explotación por parte de extranjeros. Hay, por ejemplo, los dueños de todos los hoteles, los grandes hoteles son españoles, y la población purépecha pierde su derecho a controlar su territorio simplemente, ¿no? Y eso es apoyado por los gobiernos. Sea gobierno PRI, PAN, PRD, sabemos que todos están a favor del capital y que ninguno ve por los pueblos de abajo. En Pátzcuaro se dio también un caso muy importante. había la situación, en Pátzcuaro es un centro económico muy importante en la región del lago, ya que ahí era el lugar donde los, toda la población que pescaba con el lago de Pátzcuaro iba a vender o hacer trueque en el mercado de ahí del centro de Pátzcuaro. Llegó Walmart a querer poner una tienda en el centro de Pátzcuaro, lo cual desembocó en un movimiento de los, las comunidades cercanas a Pátzcuaro para frenar totalmente la, la construcción del, del Walmart. El Walmart se planteaba en el centro de la ciudad, pero al explicar a los compañeros de las comunidades que ya no iban a poder vender su pescado, ya no iban a poder llegar a vender el trigo, ya no iban a poder llegar a vender el maíz, los compañeros dijeron, no lo vamos a permitir. Y se construyó el Walmart, pero afuera de la ciudad. Uno tiene que salir del Pátzcuaro para llegar al Walmart. Está en la entrada al pueblo, en la desviación hacia, hacia Santa Clara del Cobre. Y no se construyó dentro de él. Pero todo fue por el trabajo que hubo con las comunidades cercanas y de la solidaridad. La solidaridad, vemos también con los compañeros zapatistas, fue el elemento importante para poder lograr frenar la guerra en Chiapas. Si no hubiera habido las muestras de solidaridad en el 94 con los compañeros, el gobierno federal hubiera aniquilado a los compañeros zapatistas. Y si no hacemos la misma acción con todos los compañeros indígenas que estamos en resistencia, nos van a lentamente nos van a ir matando. Lentamente nos van a ir quitando todo, lentamente nos van a ir aniquilando. Y es importante que nosotros que estamos aquí en la Ciudad de México busquemos crear esos puentes con las comunidades indígenas, principalmente los compañeros que están en medios de comunicación independientes, libertarios y alternativos. Yo creo que ahí es la chamba más importante, porque dentro de las comunidades es muy difícil que podamos tener nosotros un medio de comunicación para difundir la situación que tenemos. Porque cuando hay algún esfuerzo de construcción por algún medio, siempre viene la represión por parte del Estado. En Michoacán había una red de comunicación que se llama Sirangua, que poseía 12 estaciones de radio comunitaria, las cuales fueron cerradas por la Policía Federal. Y fueron no cerradas de una manera tranquila, fue de manera violenta. Incluso en una de las estaciones estaba realizando un programa infantil en el cual había niñas y niños purépechas, en los cuales 4 niños salieron lastimados por los jalones que les dieron los policías federales. Una niña le dislocaron el brazo. Y eso no se supo acá, estuvo callado. ¿Pero por qué? Porque no hay esos puentes, como les digo. Si no hay una concientización, no puede existir la solidaridad. Y eso es una cosa muy importante, porque ahí topamos con una cosa, con dos choques de formas del pensamiento. La forma del pensamiento capitalista, que es individual, que es de poseer todo una sola persona, contra la forma del pensamiento colectivista, que es la que poseemos la mayoría de los pueblos indígenas, de que todo es para todos, donde la producción que se hace es para la comunidad, no para un beneficio personal. Pero ese gran choque, esa gran contradicción de formas de pensamiento, es lo que nos ha limitado para poder tener esas muestras de solidaridad tan grandes que necesitamos. Si no existe, por ejemplo, si no hubiera existido la solidaridad con los compas del pueblo ruralitario, no se hubiera frenado un poquito la explotación minera en la región sagrada de Virituca. Y si en este caso no apoyamos a los compañeros, ya aquí los van a querer despojar de su agua. Si de por sí todos estamos peleando por recuperar nuestros territorios, por el reconocimiento de nuestras autoridades tradicionales, por el reconocimiento de nuestras expresiones culturales, pues, ¿qué vamos a hacer entonces si no hay solidaridad? ¿Va a desaparecer? ¿Vamos a desaparecer? Y esos son los planes que vemos históricamente y están desde antes de la Revolución Mexicana. Se planteaba eliminar a la tribu Yaqui, por ejemplo, para apoderarse de todo su territorio. Ahora no los están eliminando porque la tecnología ya les da la posibilidad de poder quitarles el agua sin desaparecerlos a los compañeros. A nosotros como purépechas nos están aniquilando culturalmente. Nos dejan en la pobreza, ¿para qué? Para que los compañeros salgan a buscar una mejor forma de vida. ¿Qué pasa? Michoacán es uno de los estados que más gente tiene en Estados Unidos. Pero también se ha dado otro fenómeno. En Chicago hay una comunidad purépecha que están ejerciendo los usos y costumbres, que están empezando a organizar, que están en contacto con nosotros como comunidad acá en México, y estamos empezando a generar puentes. Incluso ya hay compañeros que están haciendo clases de inglés y purépecha. O sea, ya no es el español como la lengua intermedia, sino el inglés y el purépecha. Pero ahí existe esa comunicación y esa solidaridad entre hermanos de la misma raza, de los purépechas. Y estamos conscientes de que es necesario abrir la solidaridad con todos los hermanos indígenas. Porque ya lo vivimos nosotros con el movimiento de la revolución. Hay un son de la región de Selina que se llama La Victoria del Eco, que trata sobre la historia de Juan Lenco, un comandante indígena que platica la historia del son de la pelea que hubo con el ejército de Porfirio Díaz, en el cual se combatió junto con compañeros yaquis, compañeros purépechas, compartimos armas en contra de Porfirio Díaz, y no dudamos en que en algún momento dado tal vez vuelva a suceder, porque la situación como la vemos es tal cual como estaba antes. No vemos nosotros un cambio, porque todo queda en papel. Existe una cosa llamada Convenio 169 de la OIT, que establece que los pueblos indígenas tenemos derecho a formar nuestro propio gobierno, a autodeterminarnos, a manejar nuestro propio territorio, los recursos que hay en tal, medios de comunicación, pero todo se queda en papel. ¿Por qué? Porque no existe el reconocimiento hacia las autoridades tradicionales. Los únicos que han estado haciéndolo son los compañeros que lo hacen por la fuerza, que no, aunque no se les reconozca. Los compañeros zapatistas tuvieron que levantarse en armas para construir su autonomía. Nuestros compañeros en Cherán tuvieron que levantarse en armas para poder construir la autonomía. Los compañeros en Urapicho están levantando en armas para poder tener la autonomía. Y así en muchas regiones, en Michoacán, poco a poco vamos a estar viendo cómo va avanzando este proceso. Porque ya nos dimos cuenta que si estamos esperando a que el gobierno nos dé permiso, nunca va a suceder. Porque si seguimos esperando que el gobierno nos dé las cosas para que nosotros ganemos, no, nunca se va a hacer. La única manera que se puede, como lo hemos visto, es construirlo entre nosotros y con el apoyo solidario. Otro ejemplo importante de la solidaridad entre los pueblos indígenas es el Consejo Nacional Indígena. Una forma de organización que nos da comunicación entre las poblaciones indígenas, y yo creo que es necesario que se abra aún más, que trabajemos más todavía, porque la situación que estamos viviendo actualmente es difícil. Si la situación es difícil en los centros urbanos, ahora imagínense en las regiones rurales. Hay poblaciones en las cuales, por ejemplo, mi comunidad originaria de Jarácuaro, Michoacán, es una isla del lago de Pátzcuaro. Ahí antes la gente trabajaba en la pesca, en casa del pato, y algunos se sembraban los poquitos que tenían espacio de tierra. Cuando vienen todas las crisis económicas, la gente ya no puede vender su cosecha. Los que producían sombrero ya no les compran sombrero porque viene el sombrero chino a desbancar el sombrero hecho a mano aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Pues los que no se van a Estados Unidos se meten a las filas de narco. Y comienza la destrucción de, por ejemplo, yo lo veo en mi comunidad, porque recientes días llegó un señor de fuera con mucho dinero, construyó su casa, llegó, es un comandante de la policía que nadie conoce, pero qué casualidad que tiene una casa enorme, que está vigilada por gente armada, y que le dijo al presidente municipal de Don Galícoro, tú no vas a matar aquí, yo voy a matar. Todos lo tenemos identificado como un narcotraficante. Pero ¿qué podemos hacer ya si la comunidad está desfragmentando? ¿Cómo podemos hacer frente a esa situación? Hemos buscado solidaridad con más compañeros, pero vemos que la situación es igual en muchas comunidades, no nada más en Michoacán. Aquí en el Distrito Federal hemos visto la misma situación. Hay compañeros de aquí, de nosotros, que también se dedican a la venta de sombrero, que fueron despojados de los espacios de venta en el centro histórico. Compañeras mazahuas que tenían más de 30 o 40 años vendiendo en el centro histórico fueron despojadas de su espacio de trabajo. compañeros triquis, compañeros zapotecos, todos hemos visto en la ciudad ese despojo, ese ataque, pero también hemos caminado juntos y hemos empezado a crear redes y organizaciones que trabajamos solidariamente. Estamos construyendo nuestros propios medios de comunicación, estamos construyendo nuestros territorios autónomos en la Ciudad de México. Aunque al gobierno no le parece, aunque el gobierno nos ponga trabas, estamos empezando a construirlo. Y vemos que es importante que nosotros expandamos esas experiencias con los demás compañeros, que les brindemos la mano para que ellos puedan construir, que la poquita experiencia que tenemos en manejar, por ejemplo, un medio de comunicación, una radio como lo tenemos, se le dé esa experiencia a los compañeros yaquis, porque sabemos que en estos momentos es crucial que ellos puedan estar comunicados en su territorio y que ejerzan ese derecho que tienen a manejar y tener sus propios medios de comunicación y no estar esperando a que la SCT dé un permiso después de 4, 5, 6 años de un proceso largo y de un proceso tedioso en el cual muchos de nosotros como indígenas no tenemos la formación técnica para poder desarrollar un proyecto de esa magnitud, pero que tenemos el derecho de hacerlo y lo estamos haciendo a nuestros modos. Creemos que es necesario expandir ese conocimiento, ser solidarios y que todo eso se conozca por todos lados. Actualmente sabemos que aquí en la ciudad hay una política del gobierno a desconocer a la población indígena, pero una cosa brutal, porque aquí en el Distrito Federal solamente están intentando reconocer a la población originaria. Y a nosotros que somos población que llegamos de fuera, se nos está negando esos derechos. Siendo que somos parte del mismo país y se nos trata como si fuéramos extranjeros. Se nos llama migrantes, cuando nosotros como mexicanos tenemos el derecho a cambiar nuestra residencia cuando queramos y mantener nuestra cultura, nuestros usos y costumbres. Actualmente el gobierno nos quita todo y se lo da a ciertos grupos que ya tienen ellos identificados. Si quitaron a los compañeros del centro histórico fue para que los grandes proyectos capitalistas entraran, para que el turismo llegara a la Ciudad de México, cosa que vimos en Pátzcuaro, cosa que vimos en Morelia, cosa que vimos en muchas poblaciones purépechas, está llevándose a cabo también aquí en la Ciudad de México. Y como sabemos que se nos está despojando aquí, también lo hemos tenido contacto con compañeros de Chile, compañeros mapuches, que están en la misma situación. Sabemos que en todo el continente el problema es muy grave. Y sabemos que como los compañeros ya que están sufriendo al sur en Chile. Como estamos sufriendo nosotros, están sufriendo en Colombia, en Bolivia, en todo el continente. Y si no empezamos a ser conscientes de que esa situación no nada más es en un solo lugar, es a nivel continental, no vamos a poder avanzar. Los proyectos mineros están avanzando en todo el continente. Se están llevando el agua. Porque el agua es un elemento esencial para la minería. ¿Y qué va a pasar con nosotros, con la población que tenemos? ¿Qué va a pasar con los que somos dueños originarios de estas tierras? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? Al menos muchos estamos luchando, pero si no tenemos el apoyo solidario de más compañeros, no va a ser eco esta lucha. Si no buscamos la manera de tejer redes de comunicación solidaria con todos los medios que hay aquí en la ciudad, no vamos a poder avanzar nosotros. Porque seamos realistas, allá en las comunidades es muy difícil a veces tener acceso al internet. Y las pocas comunidades donde lo hay, pues quienes lo manejan, los jóvenes. Pero si los jóvenes ya no están interesados en apoyar a la comunidad, ¿qué vamos a hacer? Y es necesario ahí que tengamos ese apoyo también solidario por parte de los compañeros que saben manejar los medios, que tienen los conocimientos, que abran esos conocimientos a las comunidades indígenas también. No tener el pensamiento individualista, sino abrirlo a que el conocimiento sea de todos. Eliminar la propiedad privada del conocimiento y que se abra para todos. Así como nosotros abrimos la propiedad privada en nuestras tierras, para nuestra comunidad, sabemos que el conocimiento también debe de ser compartido. Pero es una batalla muy fuerte que estamos llevando. Tanto tenemos en contra al Estado y tanto tenemos en contra a la gente que ya piensa con esa forma de pensamiento capitalista. Y es un problema muy muy grave, porque ahora ya se le da valor a quien usa tenis, ya quien usa huarache, quien usa sombrero queda hecho a un lado y es menos. Y esa es una batalla muy fuerte que estamos llevando. Sin lugar a dudas, la solidaridad es el elemento que ha hecho que nosotros resistamos culturalmente. Porque con el movimiento que hubo en Santa Fe, se comenzó a reorganizar las comunidades purépechas acorde a los usos y costumbres, y empezó a surgir de nuevo buscar los rituales antiguos, las formas antiguas en las que nos organizábamos, y surge de nuevo el encendido del fuego nuevo, el cual hace que los símbolos de nuestra cultura vayan por cada comunidad un año, y en ese año se apoya totalmente esa comunidad. Ese es lo que nosotros vemos como solidaridad, es eso, que la comunidad donde están los símbolos es como si fuera el centro de poder antiguo de nosotros, y tenemos que apoyar a esa comunidad, y vamos y cooperamos y trabajamos y les llevamos cosas a los compañeros. ¿Para qué? Para que ellos puedan construir su autonomía, que puedan construir sus cosas, pero ¿cómo? Con el apoyo solidario. El ejemplo claro es que en mi comunidad, en Jarácuaro, hace 2 años nos tocó recibir los símbolos y ser la sede del encendido del fuego nuevo. Y en ese tiempo la comunidad volvió a inyectarse un poquito de fuerza. Tan así que hay una radio que es itinerante en cada comunidad un año, en Jarácuaro se decidió mantenerse. Y los compañeros de allá están manteniendo una radio comunitaria y están apoyándola. Y ese es uno de los ejemplos que se construyen con el apoyo solidario. Llegaron los compañeros, enseñaron a los compas de Jarácuaro cómo hacer la radio, cómo operarla, y ahora los compañeros mantienen esa radio. Y la idea es que esos conocimientos se vayan distribuyendo en todos lados. Así como sabemos que es necesario, pues ahorita estamos aquí en apoyo solidario a los compañeros ya aquí, y sabemos que no, no, pero vamos a tener que apoyarlos también con eso de la radio que ya hemos platicado. Que es un elemento, pues, y ahí estamos nosotros abiertos a dar ese apoyo, y invitamos a los demás compañeros si tienen los conocimientos o la forma de apoyarnos a nosotros como pueblos indígenas, que se acerque, porque aquí en la Unión de Pueblos no es purépechas, surgimos por esa necesidad, por ver que nos estaban despojando nuestros espacios, por todos esos 4 ejes del capitalismo que se nos aplicó aquí en la ciudad, surge esta fuerza de esta organización, pero también va de la mano con los hermanos purépechas allá en Michoacán. Nosotros estamos ya aquí en el Distrito Federal, pero también estamos con los compañeros mazahuas, estamos con los compañeros triquis, estamos con los compañeros celtales, tocolabales, tzotziles, con los compañeros otomís, con los compañeros nahuas, y estamos construyendo proyectos aquí en la ciudad. Y eso es algo que lo estamos construyendo con la solidaridad, que si no nos hubiéramos juntado y hubiéramos dicho ya basta, nosotros vamos a arrancar el territorio de la ciudad y vamos a construir nuestra autonomía aquí juntos solidariamente, no podremos estar avanzando. Ya hay una radio central, se está construyendo otra radio purépecha, se está planteando la construcción de una radio con las compañeras mazahuas aquí en la ciudad. Entonces sí es importante que nosotros estamos abiertos a cualquier apoyo, a cualquier contacto. Hemos sido solidarios con muchos otros movimientos, incluso con el 132, a pesar de que dentro de nosotros como organización indígena decíamos que no había un espacio para nosotros ahí, porque nosotros buscamos autonomía y el movimiento surge como un movimiento por la situación electoral. Hubo una discusión, pero dijimos, bueno, vamos a solidarizarnos con ese movimiento, aunque en realidad nuestro fin no sea el mismo de ellos, pero los apoyamos porque somos parte del mismo territorio. Y sabemos que hay mucha gente que tiene ese mismo pensamiento y estamos caminando buscando esa gente. Y sabemos que es difícil, porque como les digo, aquí en la ciudad todo el mundo llega aquí de la provincia por el pensamiento capitalista, por tratar de cambiar su vida, por dejar el pasado de la comunidad y tratar de vivir como es en la ciudad. Como les decía ahora, ya si usas tenis, si traes un iPod, si usas jeans, si traes alguna playera de marca, ya tienes un estatus. Pero nosotros queremos romper con eso, no queremos olvidar nuestras formas de organización, no queremos olvidar nuestra estructura, nuestra cultura, nada de eso. Y es difícil en la ciudad poder mantenerlo, porque no tenemos los espacios, por ejemplo, para llevar a cabo nuestras representaciones culturales, nuestras manifestaciones, tanto como purépechas, como toda la gente de Oaxaca. La Oaxaca es muy conocida, la de la Guetza. Pero nosotros como purépechas somos desconocidos, estamos silenciados en la ciudad, nadie nos ve. Las mazaguas, lo único que las ven es cuando se les discrimina, mira, ahí va la María, ¿no? Eso es lo que vemos nosotros en la ciudad, que hay mucha discriminación. No tenemos mucho apoyo solidario en la ciudad. Son pequeños grupos que también son conscientes de esta situación, ¿no? Que son conscientes de que el capitalismo agarra parejo. No importa si somos indígenas o no, nada más hay de dos. Los que tienen y los que no tienen, los burgueses y los proletarios. Y nosotros sabemos que si no nos juntamos los de abajo, no vamos a poder avanzar. Y es una chamba muy fuerte que sí necesitamos juntarnos todos para que de verdad haya un movimiento grande que pueda reivindicar a todas las luchas sociales. Porque tenemos en contra al fútbol, porque tenemos en contra las telenovelas, porque tenemos en contra toda la serie de ataques que tiene el capitalismo hacia nosotros, todas esas formas que hacen que se reproduzca el capital. Y si no dejemos esas redes, pues no vamos a avanzar. A mí me da mucho gusto de estar aquí en este espacio con que tuve antes de estar más metido en la Unión de Pueblos y Comunidades por Ecuchas, en la Escuela Nacional de Música, con los compañeros de la Escuela Nacional de Música. Tuvimos aquí trabajo con los compañeros de la galería y me da mucho gusto que siga ese apoyo, que sigamos construyendo cosas juntos. Pero si no empieza a existir más espacios como la Galería Autónoma, si no empieza a existir más organizaciones sociales, si no empezamos a caminar juntos, no vamos a llegar a ningún lado. Es muy necesario tejer una red para que esa red avance junta y podamos cambiar la situación total de este país y del continente y del mundo. Porque si no existe eso, vamos a seguir haciendo luchas pequeñitas que no van a saber uno del otro y no vamos a avanzar. Como les decía, el elemento que vemos por el análisis que se hizo con los compañeros purépechas de la situación pre a la revolución fue el movimiento de los compañeros de magomistas, lo que apoyó mucho a que se surgiera ese movimiento. Si no hubiera habido esa conexión y ese apoyo solidario entre los magomistas y la población indígena, no hubiéramos hecho lo que hicimos, no hubiéramos arrancado un poquito del territorio que nos quitaron. Y es necesario que volvamos a construir esas redes. Se hizo antes con los pocos medios que había, medios impresos. Ahora la tecnología, pues, mal que bien, está llegando a las comunidades y hay chances ya a veces de tener esos contactos. Yo creo que es importante que también nosotros como población indígena tengamos acceso a esos medios. Pero un problema que hay muy fuerte y que estamos tratando de llevar adelante es eliminar el desconocimiento de los compañeros hacia los medios de comunicación electrónicos. Muchos compañeros no saben usar una computadora, no saben prenderla, y son compañeros, no vamos a decir grandes, compañeros de 20, 22 años, pero que sus comunidades, pues no hay luz eléctrica. ¿Cómo van a tener una computadora? Llegan a la ciudad, las conocen, pero medio empiezan a moverle. Sí, necesitamos mucho ese apoyo también de abrir todo ese conocimiento a los compañeros. Yo entiendo que la situación que nosotros como purépechas tenemos se repite en todo el país. Sabemos que si no se abre eso y empezamos con los medios principalmente, no vamos a avanzar. Si no estuvieran los compañeros aquí platicándonos de la situación, ¿cómo estaríamos enterados de la situación de los compas X? Que en los medios no se dice nada, está silenciado, tal cual como estaban las cosas antes del 94, los indígenas no existíamos, los indígenas estábamos bien, o si desaparecíamos era porque estábamos muertos por revoltosos y se nos tachaba de algo. Actualmente es necesario que trabajemos con ese apoyo solidario, que fortalezcamos los lazos que hay y que dejamos otros. Yo creo que más que entre los pueblos indígenas, porque eso ya los tenemos hechos. Ya está el Consejo Nacional Indígena, ya hay redes. El problema es abrir a la población que no está consciente de la situación para que se solidarice. Y eso creo que es en lo general, porque como dije hace rato, el capitalismo agarra parejo. Y el problema ahora estamos viendo con los compañeros de aquí es el agua, pero el agua también aquí es un problema. ¿Qué sucedió con las compañeras de Mazaguas que tuvieron que cerrar los accesos del agua para la Ciudad de México? Porque se le estaba quitando ellos el agua y tuvieron que levantar en armas los compañeros de Mazaguas, y estamos cerca de DF, las Mazaguas están muy cerca. Ese es el problema, es que los pueblos indígenas tenemos que llegar a ese recurso de levantarnos para que seamos vistos, porque estamos invisibilizados. Y eso es algo muy triste, porque pues, las situaciones en las comunidades no se sabe qué pasa. Si no hay un medio alternativo, un medio independiente o libertario en la zona, no se sabe. Y la situación en el país realmente es grave. Realmente tenemos una situación muy grave en el país, que el avance capitalista está aniquilando al país entero. Y si no estamos preparados para lo que venga, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a defendernos? ¿Cómo vamos a defender nuestro territorio? ¿Cómo vamos a defender nuestra vida? Porque realmente sin los territorios, sin los bosques no hay oxígeno, sin los bosques no hay agua, sin agua no hay vida. ¿Cómo vamos a mantenernos? Y aquí en la ciudad, simplemente la ciudad ya está teniendo problemas con el agua. No estamos tan lejos de los problemas, aquí está el problema también. Y muchas veces no somos conscientes de esos problemas. Pero si nos empezamos a concientizar, vamos a crear la solidaridad. Porque tenemos que entender que el otro compañero es igual que yo, que no hay diferencia. Que aunque estemos en un territorio distinto, el problema es similar. Y sí creo, y los llamo, por favor, a que esta información la reproduzcan, que no nos vean como gente rara dentro de la ciudad, porque a veces uno viene con la ropa tradicional, con huarache, y uno sufre la discriminación. Hoy en la mañana un compañero de Central lo estaban discriminando en el metro porque venía con su traje. La gente se burlaba. Y yo digo, bueno, ¿qué más burla puede haber de la ignorancia, ¿no? O sea, la gente no ve lo que hay detrás de todo eso, no ve lo que hay detrás de nosotros como pueblos indígenas, no ve que si lo que tienen es por la lucha y la sangre que dieron nuestros hermanos antes. Y ese es el punto importante, que se nos abra de nuevo esa página en la historia con pueblos indígenas, porque realmente los que hemos puesto los muertos más no hemos sido nosotros, quienes pusimos las riquezas para que los capitalistas son lo que son, fuimos nosotros. Y eso es algo, como les digo, no es anunciado en la televisión, no es dicho en los medios, no es dicho en ningún lado. Pero sí es un trabajo que tenemos que hacer los pueblos indígenas, caminando junto con la gente que se solidarice con nosotros. Si como les decía aquí a los compañeros los yaquis, tenemos que caminar de nuevo juntos, empezar a construir, principalmente ahorita que el problema es latente con ellos, sobre la red de comunicación directa con los compas yaquis. Es difícil porque la situación geográfica pues está muy canijo, que desde aquí a allá les vayamos a llevar el apoyo directamente, pero sé que se puede. Yo les decía aquí a los compas que están de apoyo a la tribu yaqui que hiciéramos caravana de visita a los compañeros, que fuéramos acompañados con los medios libres, con los medios alternos, a visitar a los compañeros, a que se visibilice la situación real de los compañeros, para que estén enterados toda la población, porque sigue silenciado esto. Y al capital no le va a convenir que haya la misma burla como lo hubo en Cherán, como lo hubo con Viricuta. Porque ya vieron que si empieza a masificarse y a darse a conocer las situaciones, la gente se solidariza. Y es lo que no quiere el Estado, no quiere que los de abajo nos juntemos, porque sabe que si nos juntamos podemos lograr mucho, podemos hacer muchas cosas, y base principal de eso es la solidaridad. Pero antes que eso hay que entender que todos somos de abajo, que los únicos que están arriba son unos cuantos que los podemos juntar con los dedos de la mano. Que si no nos juntamos, nos van a seguir chingando, es la verdad. Y bueno, no sé si alguien más vaya a hablar. Gracias, compañeros. Agradecemos la palabra del compañero Juan Enrique. Nos acompaña también del Comité San Lucas Xochimalca, de aquí más cerca de Xochimilco, para hablarnos del agua como un bien a defenderse por la comunidad. Entonces lo invitamos a pasar. No sin antes también recordarles, ahorita que estamos hablando justo de la solidaridad, en particular con la tribu yaqui, va a pasar un bote para que puedan ahí echar su donación, su cooperación para los compañeros que han tenido que venir hasta la Ciudad de México, para lo que ya les contaba, mañana es la resolución, entonces tienen que pagar los compañeros el viaje, la comida y todo esto, entonces para que puedan solidarizarse de una vez de forma más concreta. Le damos la palabra al compañero. ¿Qué pasa? Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Peña Guzmán, vengo del pueblo de San Lucas de Chimanca. Nosotros estamos permitiendo ahí una presa que tenemos, que se construyó hace 30 años más o menos. Son más o menos 28 hectáreas, y el que tiene más conocimiento de esta problemática es el compañero Andrés, que también es de San Lucas. Entonces le voy a pedir a él que nos informe de toda la problemática que tenemos por la llegada del reclusorio sur hace más o menos 30 años. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Guevara Chávez. Miren, jóvenes, no es fácil hablar cuando uno ve tanta injusticia de parte de las autoridades, y no hablo de una, hablo de todas, aunque yo también estuve en el plano burocrático. Ahora que me doy cuenta de tanta porquería que hacen nuestros gobernantes, de veras, se disolución. Existe la desilusión, tantas campañas de miles o millones de pesos para votar por alguien que nos dice que ahora sí las cosas van a ser buenas, que van a ser derechas, que nos van a hacer caso, que nuestros problemas se van a resolver. No, jóvenes. Desgraciadamente lo digo porque estuve dentro del plano burocrático y hoy me doy cuenta de que es pura porquería. ¿Y por qué se lo digo? Porque allá, al sur de Xochimilco, hay un reclusorio sur, y que desde que llegó ha sido una maldición para los que vivimos en San Lucas o Chimanca. ¿Por qué? Ahorita hay aproximadamente entre 5 y 7 mil internos. Todos defecan, todos orinan. Imagínense la montaña de excremento que producen 7 mil internos diarios. Es una montaña grande de excremento. Pues toda esa porquería la depositan en el río Santiago, y que a su vez, y por inercia natural y la bajada de que tiene el cerro, porque es una zona terrible, llega a la presa 28 mil metros cuadrados, que son la porquería que el gobierno del Distrito Federal, desde el PRI, desde el PAN, desde el PRD, desde todos los partidos que hacen promesas y promesas por resolver las cosas. Cuando el presidente de la República, Miguel Alemán, terminó de construir esta honorable casa de estudios que es la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo la presa de San Lucas de Xochimilco con la intención de que eso se convirtiera en un embalse de agua, donde los campesinos donaron sus terrenos, sus milpas, sus parcelas, para construir esa presa, que fuera un embalse de agua. porque esa agua iba a servir para la zona de turismo de las canoas de Xochimilco. Hoy, el que no me crea, que vaya a Xochimilco, allá frente a Bomberos, y que vea lo que estamos padeciendo día y noche, aproximadamente 30.000 vecinos de la comunidad de San Lucas, como de los vecinos que circundan a esta presa. Ya se les habló, ya se les pidió, ya se les suplicó a las autoridades que por favor deje de ser ese embalse de agua un embalse de mierda, de caca, y para que no se ofendan los funcionarios públicos, materia fecal. Entra el agua y se esparce en 28.000 metros del espacio, día y noche, día y noche, durante 35 años, que fue cuando llegó el reclusorio sur. Hemos soportado esa porquería que nos está dando el gobierno y que nos está echando, a lo que en una ocasión los campesinos donaron, porque como dije antes, donaron sus milpas, sus terrenos, y que vean en lo que la han convertido, en un embalse de excremento. Afortunadamente, y agradeciéndole al doctor René Luque, que es un hombre noble y bueno, ha solicitado a la UNAM la ayuda para ver ese problema que tenemos en San Lucas de Ochimanca. Y este buen hombre sigue luchando, porque ya han ido de esta UNAM a hacer análisis de las aguas, han ido a ver cuál es el problema, lo han comentado entre los ingenieros, y al parecer está en vías de buscarle una solución al problema. Pero es triste, jóvenes, de veras es triste, que yo no tenía canas cuando empecé esta lucha, porque no hicieran de la presa una porquería. Mas sin embargo, hoy les agradezco a los jóvenes de San Lucas Ochimanca, a Nacho, a Fati, a muchos jóvenes que se están preocupando y viendo por esta problemática. Qué bueno que existen ustedes, y qué bueno que hay gente que les interesa los problemas. De veras, ahorita que escuchaba yo a los compañeros hermanos, Yaquis, la impotencia, la rabia y todo eso que se siente por dentro cuando alguien abusa porque tiene poder, de veras que es triste. Y de veras que duele, porque algún día ustedes también llegarán a viejos, y algún día van a recordar esto, que iniciaron una lucha, y que si ustedes no lo lograron, sus hijos lo van a lograr. Nuestros padres nos heredaron el problema. Ya murieron todos los que en su tiempo luchamos por eso. Soy el último y por eso le transmito esto a los jóvenes, todo lo que sea posible para que sigan luchando, porque les digo a ustedes, es triste, cuando estamos en el aparato burocrático creemos que son una bola de chismosos, son una bola de habladores, que son gente que no tiene que hacer y anda buscando complicar las cosas. No, ahora que ya estoy jubilado, ahora me doy cuenta de cuantísima porquería hay dentro. ¿Cuánta porquería hay dentro? Espero no hacer mal, pero esta es una confesión que hago ante ustedes. Yo estuve en esta universidad cuando fue tomada en el tiempo de Luis Echeverría Álvarez. Y si se los estoy diciendo, es porque a hoy ni muerto lo haría, porque veo cuánta razón hay, cuánta gente que se preocupa por los de abajo, por los de abajo. En aquel entonces, y muy brevemente les contaré, y espero que no sea yo colgado por el hecho de confesarme ante ustedes. Ustedes no estaban, estaban sus padres o estaban sus abuelos. En aquella ocasión me ordenaron escoltar las tanquetas para tomar rectoría de la UNAM. Y yo tenía que obedecer, porque como semimilitares que éramos, teníamos que obedecer porque no había de otra. Me tocó estar cerca de Tlatelolco, me tocó estar en la escuela de maestros, me tocó estar aquí. Esto no creo que se los cuento porque me llena de orgullo o de satisfacción, no, jóvenes, se los aseguro que no. Mis hijos también estudiaron en esta bendita escuela de la UNAM. En aquel entonces nos ordenaron escoltar las tanquetas y estuvieron frente a la rectoría. Alguien del Estado Mayor dijo: vienen los estudiantes por los insurgentes a tomar la UNAM. Y todo el mundo se previó de Parque y de Ana. Afortunadamente no hubo ese problema, fue una falsa alarma. Pero ¿qué gano con contarles esto? ¿A quién beneficia esto? A hoy me siento mejor que antes, porque sus padres y ustedes algún día les contarán cuando fue tomada esta UNAM por el ejército, cuando a Luis Echeverría, alguno de sus padres o alguno de los compañeros de su padre, le arrojaron una pedrada a Luis Echeverría y lo hirieron en la frente. Pero no lo digo con afán de lucirme o de... no, nada de eso. Se los digo a ustedes porque soy parte de ustedes mismos. Soy parte de la problemática que sufre mi pueblo. Siete toneladas de excremento diarias a esa presa. ¿Cuántos litros de agua gasta el reclusorio sur? Pues ahora, revuelto el excremento y el agua, llegan allá. Y repito, el que crea que es mentira, que asista allá frente a Bomberos de Xochimilco y que vea a qué huele, toda la presa, 28 mil metros infectados por el gobierno del Distrito Federal. Cuando hicimos la manifestación, ¿qué nos íbamos a ganar? Una golpiza de parte de los granaderos por ir a reclamar un derecho que compete a la comunidad. Pero no decaigan, jóvenes, luchen, porque solamente como lo están haciendo nuestros hermanos, es como lograrán y verán la injusticia que se está tomando y que se está haciendo en ese territorio de donde ellos provienen. Esto es lo que tengo que decirles a ustedes. Sigan, luchen. Tendrá que llegar el día en que fructifique ese esfuerzo de todos ustedes. A continuación, miren, le voy a pasar el micrófono a mi compañero Arnulfo, que es un luchador en toda la dimensión de la palabra, lo que se llama luchar por la clase de los de abajo. Él es mi amigo y compañero, al que le cedo el micrófono para que lo escuche. Gracias. Mi nombre es Arnulfo González. Agradezco aquí al compañero Andrés sus palabras. Bueno, nada más para hacer un poco de antecedentes, el pueblo de San Lucas Xochimilco es un pueblo originario, como todos los pueblos del sur de aquí del DF, pueblos que fueron bases zapatistas, no fueron ni canalistas, ni fueron bases zapatistas. Entonces el pueblo de San Lucas Xochimilco es un pueblo originario. Yo no soy nativo de ahí, yo llegué a vivir hace 30 años ahí, pero a mí me inspira la lucha. Yo soy hijo de campesinos, somos del Estado de México. Mis padres fueron campesinos y ando trabajando en el campo muy pequeño. Tuve la oportunidad de estudiar a través del apoyo de un familiar de mi padre y lo pude hacer. Pero llegué a vivir al pueblo de San Lucas Xochimilco, un pueblo originario donde la cultura, lo que es nuestro, se respiró ahí desde que llegué. Y desde entonces los compañeros me han dado la oportunidad de luchar lo poquito que puedo yo hacer, en agradecimiento a que el pueblo me entregó su agua, su tranquilidad, su oxígeno. Y entonces la desgracia de San Lucas Xochimilco fue, como dice el compañero, el reclusorio sur, hace 30 años. Desde entonces, ahí los habitantes en la década de los 40 donaron sus tierras para hacer una presa que recogiera el agua que baja de las sierras morenas, como dice la canción donde se inspiró el poeta que escribió Cielito Lindo, una persona de Xochimilco, y construyeron a base de faenas la presa de San Lucas Xochimilco. Es el centro de cultura, el centro donde los habitantes tienen en el corazón, donde desde pequeños aprendieron a nadar. Aquí don Andrés aprendió a nadar allí. Don Andrés es algo así como el cronista del pueblo, el que nos trae las historias, el que nos explica los parajes. Y mire usted a donde hasta ahora esa casa, ahí nosotros bajábamos, los jóvenes nos reuníamos a jugar, era parte de nuestros juegos. Y aquí había un gran árbol donde se decía que espantaban, miraban las brujas. Es una riqueza cultural, pero muy grande. Entonces, yo agradezco a los compañeros, yo lo poco que puedo hacer es en agradecimiento a lo que me ha dado el pueblo de San Lucas Xochimilco, y todos los pueblos para mí es parte de mi sangre. Yo soy hijo de campesinos del pueblo. Entonces, escuchando aquí las historias de los compañeros, las denuncias, la lucha de los compañeros yaquis, las llevamos en nuestro corazón porque ya desde algún tiempo las conocemos, la de los compañeros triquis, la de los compañeros de los caracoles, Y entonces, estamos aquí, se los agradecemos mucho. Los pueblos del sur, como el pueblo de San Lucas Xochimalca, donde San Lucas Xochimalca era el pueblo donde habitaban los Xochimalques, es un pueblo originario. Llegaron los conquistadores y los Xochimalques, la costumbre que tenían es tomar una flor de cacomiqui, que así se llama, que todavía existe, que don Andrés sigue cultivando y cuidando, es una de las personas únicas del pueblo que la sigue cuidando y cultivando. Los Xochimalques tenían como costumbre ponerse la mano derecha en el corazón y con la mano izquierda ofrecer una flor de cacomiqui a quien llegara, a los visitantes. Don Andrés tiene todas esas historias. Después españolizaron el asunto con Xochimalca y pusieron San Lucas. Tiene su zona arqueológica, se ha conservado. La lucha del pueblo por el rescate de la cultura y la defensa de sus territorios y lo que es de él, no es fácil, pero está. Como dicen los compañeros hace rato, los jóvenes a veces tienen otra cultura, se les ha metido otra cosa aquí adentro. Algo que el capitalismo mete en el lugar donde sabe que va a explotar en los jóvenes. Y a veces alguna indiferencia de algunos jóvenes está, pero afortunadamente ya empieza el trabajo del Comité San Lucas, ha llegado a motivar a mucha gente. Don Andrés ha motivado mucho a los compañeros, hay compañeros y compañeras jóvenes que nos da gusto que estén interesándose en la recuperación de la cultura. Bueno, es una lucha de los pueblos del sur. Otra lucha es estar aquí los hermanos del pueblo de Santa Cruz, Acalpixpa, el lugar donde se fundó Xochimilco, el lugar donde llegó la semilla para que Xochimilco sea Xochimilco tan degradado como dicen los compañeros ahora. Lo visita aquí Xochimilco y los políticos y los gobernantes y los del poder pasan por Xochimilco y huelen ahora a excremento, a degradación. Ya no les interesa, ya les interesa el capital y poner Walmart. Se está haciendo una defensa muy buena sobre un gran centro chedraui que está en los pueblos de Santiago, de San Lucas Xochimalca, los compañeros de Santa Cruz Acalpixpa, los comerciantes del mercado. Se está haciendo una buena defensa, se está defendiendo, ahí no van a entrar. Por lo pronto se ha suspendido, pero la lucha tiene que ser siempre, siempre, siempre. Entonces están aquí los compañeros que han venido luchando, los hermanos del pueblo de la Cruz Acalpixpa. Quisiera que diéramos un espacio porque ellos están luchando, tienen una lucha muy, muy fuerte. Son unos minutitos nada más. Entonces, compañeros, muchas gracias. Y están aquí los compañeros del pueblo de Santa Cruz Acalpixpa. Gracias. Yo soy originario de allá. Empecé la lucha a partir de, bueno, a partir del 94, con la evolución de los compas de Chiapas. Empecé a concientizar algunas cosas. De verdad que viendo todo lo que narran aquí los compañeros yaquis, que afortunadamente también tenemos información allá sobre ellos, sobre su lucha, es lo mismo, o sea, lo mismo que ocurre allá en Sonora, en Yucatán, en todas partes del país, está ocurriendo en nuestro pueblo. O sea, donde quiera que se pare uno en México, está ocurriendo mucha desgracia. El capitalismo está arrasando con todo, está arrasando con, como dicen, con los ríos, con las presas, con los canales, que es un desastre, con nuestras montañas. Tenemos 400 hectáreas de zona servil que afortunadamente hay gente que se resiste al cambio, que se resiste, y donde tenemos 400 hectáreas donde iban a construir un punto de golf hace tiempo, hace aproximadamente unos 15 años, pero afortunadamente hay gente que se resiste a esto y que tiene conciencia y y que defiende, defendió esas tierras, porque son, si se hubiera permitido construir este túnel, ahí es donde se recargan los mantos acuíferos, luego ya no estuviéramos tomando el agua de manantial que tenemos, que tomamos en el final de agua de manantial todavía que tomamos en Santa Cruz, una de las mejores. Y claro, nos han despojado de agua, de nuestra agua, desde hace 100 años, cuando Porfirio Díaz construyó un acueducto que va de Xochimilco hasta y la trae a las zonas ricas, no a las zonas pobres, a las zonas ricas, a la Coca-Cola, a las a todas las industrias alemanas de Chemnitz, que tienen laboratorios ahí en Suecia, por el deportivo se han ido por allá. Entonces, ellos sí tienen agua, y nosotros no tenemos agua. Siendo un pueblo de agua, estamos en crisis de agua, o sea, no es posible. Y vemos cómo no la escandean, ya el agua, la luz. Yo me pongo a pensar, ¿por qué la luz? O sea, ¿por qué nos hicieron pagar transformadores de luz allá cuando en otras colonias? ¿Por qué nos ponen altas tarifas de luz? ¿Por qué nos ponen muchas tarifas altas de agua? ¿Por qué nos discriminan? ¿Por qué nos imponen coordinadores precisamente por eso? ¿Por qué no nos imponen esta figura de coordinadores? Allá se ponen coordinadores así, ¿no? Antes eran sus delegados en los pueblos. ¿Por qué ellos no quieren que el pueblo se organice, que no decida por en asambleas y que el gobernador sea la figura que se recargue todo y finalmente es un simple gestor? Precisamente por eso estamos aquí, porque se nos impuso un coordinador que el pueblo no lo quería. Y afortunadamente la gente que luchó por la defensa del club de gol, de no al club de gol, de no condominios, de no por altas tarifas de luz, está ahorita en la defensa ya en el pueblo de Santa Cruz. Tenemos tomada la coordinación porque no permitimos que entrara con una señora corrupta que está ligada al narcotráfico, que tiene grupos de choque, que en estos días nos han estado tratando de intimidar. O sea, es algo que yo lo veía en Chiapas, lo veía ahí con Juárez, en Sonora, así en Zacatecas. Pero yo dije, pues está un poco lejos, ¿no? Así como que aquí todavía llega. Pues aquí los pueblos ya empezó a llegar todo esto. Porque es algo terrible. Estamos todos ahí en la coordinación. Y en la noche, así como noche, oyeron tiros, ¿no? Así había una pelea y se oyeron tiros. Se une el tiro de bala, ¿sí? Se pelearon los jóvenes y nosotros estábamos resguardados ahí en la coordinación. Ha sido una problemática hace un mes que la tomamos y estamos en resistencia ahorita, pero de ahí vemos muchas cosas, ¿no? Que no nada más es la coordinación, sino es defender nuestro territorio, defender nuestro estómago cerrado, porque la delegación, ¿no? O sea, tiene todo controlado con sus líderes de colonias, de colonias donde llega gente a vecindar de Oaxaca, de Veracruz, de Michoacán, de Guanajuato, ¿no? Entonces ahí son sus ahora sí que de ahí sacan sus votos y controlan a esa gente, lucran con la necesidad de esa gente que está en la parte de los cerros, ¿no? Que han llegado a comprar de alguna manera, ¿no? Pero que algunos están relacionados en la delegación del 20 de manera general y después no hay arma, no tienen luz. Entonces ahí la gente, los coordinadores controlan todo eso y después cuando viene la elección tienen seguros, ¿no? Y en el fondo del delegado. El delegado Xochimilco creo que es una de las delegaciones más corruptas del Distrito Federal. Más corrupta, incluso le han puesto el cárcel de Xochimilco. Ahorita estamos resistiendo y de verdad que ahí se une la iglesia, el patronato de la iglesia, el mismo gobierno de este señor que se llama, un señor que se llama Ingeniero Cámara Arango, se une otro, la señora Concosta, que es coordinadora, y llegó con 50 personas hace 2 meses para traer un reglamento, pero así con. Es gente así, mafiosa, son chavos que se drogan, que uno de ellos la atentó contra mi vida hace 20 años, no salió de eso. Es gente que roba en las noches, que regentea a los comerciantes, o sea, gente, o sea, que sueltan como a perros, ¿no? Así es a sus gentes, a la gente de lo peor, ¿no? Para golpetón. La gente está, son señoras grandes, las que están defendiendo son señoras a partir de 60 años, 50, pero ellos están diciendo, no, pues no vamos a permitir que nuestro pueblo entre gente y que al rato a nuestros hijos tengan que drogarse, que tengamos que vivir con miedo. Estamos resistiendo aquí porque yo quiero que mi hijo salga como antes, no salíamos a las calles a las 6 de la noche. Hoy ya no se puede salir mucho a las 11, 6 de la noche. ¿Cómo antes salíamos? Ya tenemos que cuidarnos mucho. Entonces, hemos tenido pláticas con el gobierno aquí de ese señor y del gobierno central, pero es lo mismo. Es lo mismo, o sea, como decían, de verdad no hallamos para lo mismo. No hallamos. La misma gente del pueblo está bien politizada, está como en la dinámica eso de que si te regalo una ellos por una despensa o les dan el agua, están a lo que digan los coordinadores territoriales nuestros, que controlan todo eso. Entonces nosotros dijimos, ya basta, en nuestro pueblo ya no vamos a permitir más imposición de coordinadores, porque el pueblo tiene que mandar y el gobierno tiene que obedecer, como así lo dijeron las señoras. Aquí el pueblo tiene que mandar como antes, ¿no? Así, tiene que mandar y el gobierno tiene que obedecer. Entonces no nos vamos de esa coordinación. Ahorita la verdad hay mucho miedo ahí en la coordinación, hemos sido golpeteados, hemos sido amenazados, que nos van a desaparecer. Incluso un compa, que fue en apoyo 20 días, está desaparecido. Y él participaba en varios movimientos a nivel nacional. Él se llama Teodulfo Torres, el tío. Él es mi amigo que también estábamos sembrando una tierra hace 2 meses, porque estamos recuperando 400 y la estamos sembrando maíz, porque queremos que vuelva a ser nuestro pueblo como antes. Teníamos selvas ahí en San Gregorio, en Guaguascapel, todo esto, lo que es Santa Cruz de Carpizca, era una selva de maíz. Yo nadé ahí con agua que yo veía las carpas ahí, y el maíz, yo comía, o sea, no trabajábamos en las empresas, los jóvenes, raros que trabajaban en la fábrica, nosotros comíamos de nuestro maíz, teníamos calabaza, teníamos frijol, teníamos pescados, ajolotes, cuando se moría alguien no había que comerlo, pues, o sea, ya se hacen 9 días de luto y los señores iban a los canales a sacar los alcosiles, son como cangrejitos, no me dejan en el. Yo lo vi, entonces ahora no hay nada. Lo que hay es puras casas donde hay gente que consume, que nada más le interesa ver, desgraciadamente, la televisión, quiere tener su refrigerador, su tele, su, no sé, y su carro. Los que vendieron a ellos, desafortunadamente, gente, pues que vendió y se compró un carro, y esos carros ahora ya sirven, y la gente ya quedó sin nada. Lo único que nos queda defender hoy es la zona que hace, y el gobierno delegacional está tratando de hacer proyectos otra vez. Donde era el centro de web, está tratando de hacer proyectos ecoturísticos allá arriba. Nosotros tenemos 400 hectáreas que podemos sembrar, lo estamos intentando, pero la delegación, como siempre, se está metiendo. Está metiendo semillas transgénicas porque quiere dar línea. Y los únicos que estamos ahí somos pocos los que vamos a tratar de aguantar y de sembrar nuestras tierras, porque antes no sembraban una tierra que están sembrando aproximadamente. No sé, pero son muchos terrenos que ahora ya antes, ¿no? Yo no veía ya los elotes desde hace 30 años, ya los vuelvo a ver otra vez, porque la gente está tomando conciencia, hay que sembrar la tierra. Hay compañeros que estamos ahí y la gente gana, ¿no? Y realmente no hay muchos jóvenes los que estamos resistiendo en esa coalición. Nos quedamos día y noche, por eso estábamos durmiendo porque venimos de dos meses, estamos ahí resistiendo, a veces no dormimos, las señoras también. Estamos atendiendo. Nos ha llegado mucho miedo porque tenemos miedo a que lleguen a balacearnos, a no sé. Entonces, venimos pedir también el apoyo de ustedes y que sepan que en Santa Cruz, Acatisca, el lugar donde es uno de los pueblos más antiguos de Xochimilco, somos 12 pueblos, estamos tratando de resistir. Y hace rato mencionaba lo del uso del agua. Yo me digo, ¿por qué les ponen altas tarifas a estos pueblos? ¿Por qué nos imponen unos transformadores donde en otras partes de la colonia no los teníamos que pagar? tenemos que pagar, la gente lo tenía que pagar. Tenía que operarse, una señora me decía, yo me voy a operar, si por lo mejor pago la luz, eran como 10 mil pesos. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque nos quieren acabar en sus pueblos. Yo lo veo así, porque lo escucho a los compañeros de hace rato, así, no sé si es profesor, que dice, ¿por qué? Porque nos quieren exterminar en sus pueblos, quieren borrar nuestra historia. Yo lo veo así, quieren borrar nuestra identidad para que puedan meter allá sus Oxxo, sus Chedraui, como dicen, para que puedan meter ahí sus bancos. Ahorita no hemos permitido meter, en San Gregorio ya lo metieron, un pueblo de mucha resistencia, San Gregorio de Acapulco, donde estuvo con algún compa que está por Chiapas, ya estuvo 2 años y medio allá. Y hubo, de allá salieron unos compas para Chiapas, muchos compas para allá. ¿Dónde? Pero ahorita ya les impusieron bancos de Azteca, el señor que maneja todas esas cosas, Banco Azteca, Oxxo y todo eso. ¿Por qué? Porque su marido, gente de San Gregorio, se fue a trabajar en la delegación, el 80% de la delegación está mal. Y le están metiendo trucos, ya no están resistiendo, sus chinampas están siendo inundadas. Van a construir una réplica de lo que fue aquí la gran Tenochtitlan en todas esas tierras de San Gregorio de Acapulco, pero te va a conectar con lo que fue la línea dorada que llega a Tláhuac. Se va a perder todo eso, ya queda una manchita de lo que antes era. Cuando llegaron los aztecas y los españoles, se maravillaron cuando venían de allá, ¿no?, de cómo era todo esto cristalino, toda la tierra de Xochimilco, Chalco, era algo hermoso. Todo eso está terminado, pero por ahí nos resistimos a este cambio, a esta modernidad, y por eso dijimos, ya basta y vamos a aguantar, pues, hasta donde podamos. Vamos a empezar a hacer un plan de lucha ahí, porque no podemos estar sentadas como algunos. A veces hay críticas, ¿no?, que están sentadas las señoras velando esta toma de la coordinación, es como un palacio municipal, digamos, si estuviéramos en la provincia, pero de ahí ya empezamos a tratar otras cosas, nuestra alma, tenemos que defender eso, ¿no?, y salir y tomar cursos de derechos humanos, porque la gente tiene miedo, porque ya por ahí dicen que nos van a mandar granaderos, como nos mandaron hace 15 años, 900 granaderos de un lado y 2.000 granaderos nos mandaron hace aproximadamente en el 92. Lo que sucedió en Atenco iba a suceder aquí, en este pueblo, pero resistieron, y estas señoras están allá ahorita. Nosotros venimos a una comisión aquí, cerquita, estamos a, si no hay tráfico, a unos 30 minutos, 35 minutos. Entonces, pues, nosotros nos solidarizamos con el pueblo ya aquí hace un mes, en una maestra, y llevaba a los niños, estaba trabajando con niños, y llegaban. Y llevaba unas pancartas que decían, el pueblo yaqui defiende su agua, Atenco defiende su agua. O sea, los niños también están tomando, hay trabajo ahí en Santa Cruz de Calpice. A Calpice quiere decir lugar donde vigilantes de canoas, eso es lo que quiere decir Santa Cruz de Calpice. Estamos empezando a rescatar nuestra historia, nuestra identidad. No es fácil porque hay muchos intereses muy fuertes. Yo la verdad no había vivido esto. Pero de verdad he sentido lo que es sentir el terror, lo que sienten los compas de Tamaulipas, de Guerrero, así donde llegan y donde nos intimidan y van a venir, estamos ahí. A eso sobra miedo, pero vamos a resistir. Y dijimos, y cuando tomamos la acción dijimos, pues hasta donde tope, hasta donde llegue. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a hacer acciones pues un poquito más fuertes con la gente de allá, pero sí necesitamos la solidaridad de la gente, de los compañeros de aquí, de la nos venimos también a pedir solidaridad para allá, para los pueblos. Y bueno, esta es nuestra palabra así, sencilla, ¿no? O sea, gracias porque nos prestamos este espacio y de veras que va a haber también allá solidaridad con el pueblo de ya que vamos a llevar y extenderlo para todos los pueblos, porque uno de los objetivos también es enlazar esa lucha con todos los pueblos de Xochimilco y el Pato. Y como decían allá pasó Zapata, mi abuelo fue zapatista. Entonces traemos en la sangre eso de defender nuestra tierra con los pueblos de Santiago, de San Lucas, de San Gregorio Atlapulco, de San Luis hacia Altemánico, de San Pedro Atópano. Vamos a extender esas luchas para allá. Ese es nuestro objetivo, para defender nuestro territorio y así defender a los compas de San Salvador, que ya también fueron en apoyo con nosotros, fueron a dar su palabra a algunos compañeros de San Salvador Atlapulco. Y bueno, pues. Gracias por... permitirme aquí estar hablando con usted. Y bueno. Agradecemos la palabra de todos los compañeros que han estado con nosotros en la mesa. Nosotros somos los que agradecemos a ustedes por venir a compartirnos sus luchas y todo esto. Como habrán visto el cartel, nos faltaría un ponente más, que es el compañero David Valtierra de la Radio Ñonda. Ellos allá en Guerrero, en la Costa Chica, también están sufriendo por despojo de agua, un río. No pudo venir, pero manda un saludo y manda un video para compartirnos la lucha de los compañeros de la Radio Ñonda. Vamos a darle al compañero a leer el saludo, si es que y después vamos a ver el video, y ya esto sería lo último. Entonces vamos a pasar al saludo de los compañeros. Bueno, buenas tardes, voy a pasar a leer el saludo que nos mandan los compañeros. Dice: hermanas y hermanos de la tribu Yaqui, compañeras y compañeros presentes en el foro de solidaridad con la tribu Yaqui, reciban saludos cordiales y combativos desde Sujá, estado de Guerrero. Por cuestiones de trabajo y de distancia, no estamos presentes físicamente con ustedes, pero por este medio les enviamos nuestros saludos y solicitarles que vean en la medida de sus posibilidades y fundan también la situación que está pasando con nuestro río. Resulta que el gobernador de Revista de Guerrero, el cacique de Ometepec, Ángel Aguirre Rivero, sin consultar a los pueblos que habitamos en la orilla del río Sunjá, llamado oficialmente el río San Pedro, han negociado el agua con las autoridades y representantes corruptos de San Pedro Cutlapa, para entubarlo y llevarlo a la ciudad de Ometepec, para quedar bien con los ganaderos y comerciantes del agua de esa ciudad, cumpliendo así su compromiso de campaña y despojando a nuestras comunidades de Tlitalique. Como ustedes saben, desde hace muchos años comenzó esta guerra de despojo y exterminio hacia los pueblos que hemos resistido al sometimiento del poder económico y político imperante. Esta situación se ha venido acentuando en los últimos años. La guerra en nuestra contra se hace más fuerte porque las necesidades del sistema capitalista así lo requieren. Parte de esta guerra es el despojo del agua que han estado realizando en beneficio de las empresas bajo el cobijo del Estado de Derecho e incluso violando sus propias leyes cuando así les conviene. Los capitalistas han puesto sus ojos sobre los bienes naturales de los pueblos originarios, porque es en los territorios de los pueblos indígenas donde se ha respetado más a la madre tierra. Por eso se hace importante denunciar y solidarizarnos con las y los que defienden su agua y sobre todo organizarnos para defender lo que nos corresponde, nuestra libertad, nuestros derechos, nuestras culturas, nuestros bienes naturales, nuestra dignidad. Sunjá, Guerrero, México, 7 de mayo de 2013, nunca más un México sin nosotros, atentamente, Comité Coordinador de Radio Ñonda, la palabra de Dios. Vamos entonces ahora a hacer el video que nos comparte los compañeros. Nosotros somos Ancoñantá Amuzgos, un pueblo originario de México. Nuestro territorio se ubica en lo que hoy se conoce como la Costa Chica de Guerrero, Oaxaca. De plantas y árboles, porque abunda el agua. De alguna manera hemos cuidado lo que tenemos. Este río de Sunjá ha estado aquí desde que nacimos, desde que nacieron nuestros abuelos y abuelas. Es un río hermoso. ¿Quién no ha ido a la fosa del puente, la quebrada, el mango? Allí hemos ido a refrescarnos, a convivir con la familia y los amigos. Hemos ido a pescar camarones y peces. El río nos ha dado de comer, da vida a los árboles y animales que viven en él. El río es de todos y todas.

México por estar con nosotros a nombre de la organización revolucionaria, que es quien tiene el uso de este espacio, la Tribu Autónoma. La invitación queda abierta a solidarizarnos con los luchas de los pueblos, hasta allá, hasta Sonora, en Guerrero, en Michoacán.